estamos construyendo el nuevo acceso a Pampa del Indio, todo el pueblo con sus vehículos en moto, bicicleta, viendo todo lo que se está construyendo para recibir la visita de nuestra presidenta. Nosotros vemos a la gente muy contenta con el gobierno provincial, nacional y en especial con nuestra gestión, porque viene de una postergación de hace años y hoy se están viendo muchísimas obras. Patricia Leguiza, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Deportes. La información con Horacio del Prado. En los Juegos Olímpicos de Londres, hacia las 9:45, la selección de hockey sobre césped va a jugar con Sudáfrica, cerrando su participación en la especialidad. Es la quinta y última fecha, ya no tiene posibilidades de clasificarse. En cambio, todavía mantiene su cuarto puesto en clase 470 de yachting masculino, Juan de la Fuente, Lucas Calabrese, tratando de lograr un lugar para correr por la medalla el jueves a las 9 de la mañana. Tránsito. Cerraba la bajada de Jonte de AU Perito Moreno por los festejos de San Cayetano. Vías alternativas, Avenida Rivadavia o Avenida General Paz. En el ámbito de los servicios de moras, en el tren Mitre, ramal a Tigre. Rutas nacionales, circular con precaución en la 3 y en la 205 en la provincia de Buenos Aires. La calzada continúa húmeda y resbaladiza por lluvia. Recuerde disminuir la velocidad y llevar luces bajas encendidas. Romina Wiener, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 13 grados 4 décimos, humedad 83%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Carlos Ulanowski. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Pedro Brigger, Santiago Lucía, Hernán Bienza, Néstor Restivo y Damián Ramil. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. ¿Qué dicen, señoras, señores? Muy buenos días, estamos dando comienzo aquí a Mañana Más. En este momento, como reparando el taller, prende la tele, digamos, fíjate ahí la conexión de abajo, ojito de miel, tenemos una serie de... Ojito de miel, siempre en esa situación, o sea, la verdad es que es medio incómoda. Yo estoy tratando de concentrarme, saludar a toda la gente que en este momento se está despertando y que tiene además un problema importante para trasladarse en la ciudad de Buenos Aires. Sí, claro. Y en ese fárrago que estoy, veo tu cuerpo arrodillado entre las piernas de Magallanes, no. Conectando. Salvo que me digas que Magallanes tiene el plug, vamos a decir, el plug-in. No. Es medio incómodo, yo espero que no. Hay una zapatilla colectiva, sí. De esas zapatillas que son como de muchos enchufes. Claro, sí. Bueno. Ahora le dicen zapatilla de prolongación. Sí, bueno, no sé, para explicarle a la gente, porque sí. Zapatillas, hay muchos zapatos abajo de esta mesa. Bueno, y trato de conectar la computadora. Entonces, yo creo que de todos modos hay algo ahí que no está contando con toda claridad. Pero vos me estás sugiriendo que Magallanes... No. Es una mala noticia, la verdad. Yo lo veo muy concentrado, pero vamos a aprovechar este clima de sala de espera de consultorio. Ay, sí. Que está sufriendo porque escuchan. ¡Ah! No. Me toca hoy a la tarde, Arturo. Voy a lo de Ruggeri hoy. ¿Cómo le va todavía? ¿No? ¿Qué dice? Bien, muy bien, Lucho. Muy buenos días. ¿Cómo anda? ¿Todo en orden? Bien, todo muy bien. Es un día difícil. Pusimos un poco de música romántica, ¿viste? Porque... musiquita para esta lluviecita. Esta lluvia, cucharita. Hoy es un día de cucharita. Sí, la verdad es que lluvia, si no llueve. Sí, está lloviendo, ¿verdad? Sí. No, sí, sí. Cuando yo llegué no llovía. Sí. Temprano llueve. Y además hay que tomárselo con calma. Y hay alerta vigente. Hay alerta. A ver, contá eso, ¿cómo está? Bueno, por lluvias y tormentas intensas. Esa es la alerta que se lanzó a partir de las 8:30 de la mañana. La zona de cobertura es Capital Federal, centro y este de Buenos Aires, provincia de Entre Ríos, centro y sur de Santa Fe. Parece una FM de, qué sé yo, exacto, de la vuelta de casa. ¿Qué vamos a acompañar hasta el mediodía? Lleva tu paraguas, tu abrigo, una bufanda. Llamanos porque... y pedí tu canción preferida. Ay, sí, sí. Aquí en el... en el Top Ten. Terrible. ¿Cómo le va, Brinza? ¿Qué dice, buen día? Bien, como siempre. Contento, feliz, sin problema. Sí. Hoy es un día de fiesta para mí. ¿Viajaste por qué? Porque mi madre cumple años, entonces... Ah. No sé si yo cumplo años también, porque, digamos... O lo más importante que mi madre cumple años es que... No, usted no cumple. Ella... No se prenda en eso, no. Es su mamá, es el cumpleaños de su mamá. Pero, están haciendo un montoncito desde el control, montoncito. ¿Qué es lo más importante que haya nacido mi mamá? Que después me tuvo a mí. No, tu hermana era. O sea, no, para mi mamá lo más importante es mi hermana, pero que ella ya nació... Si ella no hubiera nacido, yo no estaría acá. Entonces, el hecho universal es que mi mamá nació para que yo estuviera acá. Entonces, es como para festejar. Pero, vos podés festejar, pero haz una fiesta que se llame la fiesta del Edipo, por ejemplo. Digamos, una cosa para... O soy el centro del mundo, porque mamá cumple años, pero él quiere festejar para él. Bueno. Cuando cumple el año de los padres, también. Bueno. Sí. Está bien, me parece bien, está buena la teoría, digamos. O sea, cuando cumple años mi mamá, yo también, ¿tengo que cumplir años? Claro. No, chicos, la verdad que no, estamos muy confundidos, la verdad que no. No, pero escúcheme, porque nace un padre o una madre, ¿no? Y uno está dentro de eso. Nace el cuando el ¿cómo padre... ¿Cómo dice eso? Claro. Que mi hijo no me lo diga nunca, por favor. Eso. No, por ejemplo, su hijo estuvo saltando ahí adentro de Caballero. Sí, la pasó fantástico. Y tiene algo que cuando cumple Caballero, cumple su hijo también. ¿Eh? Entonces... Yo pensé estaba... ¿Con qué cosa? Sí, decirle al edificio que la sala de espera hace mucho calor, que ponga un poco de ventilación porque nos estamos cocinando. Pero se entendió. Se entendió perfecto. ¿Qué le tengo que decir, Felipe? Lo que sí, no tengo ninguna duda que... ¿Cómo se llama su madre? Marta. Felicidades, Marta. Felicidades, desde acá, mañana más. Lamento el hijo. Marta, qué grande. Muy feliz cumpleaños. Una genia su madre. Además de por tener que aguantarlo usted. Usted porque no la tiene de madre. Por suerte todos tenemos una madre que no. Menos mal que solo una. Pero lo una. Que se ve que no superó todavía Hernán es esa competencia con la hermana, ¿no? Sí, ahí está complicado. No la superé porque vengo perdiendo por afano. Ni la disociación con la mamá, porque cuando nacen los bebés están confundidos y creen que forman parte de un único universo con su mamá. Parece ayer, que todavía está en ese momento, Brian. Ayer, por ejemplo, era el día de veterinario. Sí. Mi madre me retó porque no saludé públicamente a mi hermana en el día de veterinario. Eso claramente demuestra que la prefiere a mi hermana. ¿Pero cuándo es el día así del historiador? ¿Cuándo es el día del historiador? No sé, ni idea. ¿Sabe qué? Señora madre, de ahora más, no le festejo nunca más el cumpleaños. ¿Sabe qué? Que se lo festeje su otra hija, mi hermanita, a esa la que quieren tanto. Sí, buen día. Hernán, le puedo hacer una pregunta a su favor, ¿no? Dígame. ¿Y su hermana le cuenta las mascotas que hoy es el día del periodista, del politólogo? Sí. Claro, entonces usted está en falta. No, es que la perfecta es ella, entonces así no se puede. ¿Qué le dice? Hola, Terry, hola, Pichicho, ¿sabés que hoy es el día de la profesión de mi hermano? Exacto. Mire usted. Yo tengo 5, no hay forma de competir. Claro. No, eso es economía planificada. Hasta acá llegué, ¿viste? Hasta acá llegué. Hola, buen día, gente. Genta, ¿qué tal? Marita, saca tu puro. Hola. Hola, Fernando Ponte, la operación técnica. Hoy día. Nora Asensio, Bárbara Diogo, Violeta Mucci, Paula Nicolini, nuestro team de producción. Lo tenemos a Restivo, acá atrás. se me puso en el espejo retrovisor. ¿Vino con pijama sonoro o vino sin pijama sonoro? Cambia la piel, duele, duele, tantas historias curtidas. Basta de vendas gastadas que no dan remedio a mi alma. Más tinturas bases que pintan de engaño a mi ser. Cambia la piel, duele, duele, vértigo de la desnudez. Me encuentro conmigo y me asusto, o empiezo a andar sobre mis pies. Pisando la tierrita fresca, el sol viene dándome abrigo. Navego los mares de la humanidad. Este tema de Arbolito, de su último disco, Cambiar la piel se llama la canción. El tipo no cambia de ninguna manera su pijama, porque yo cada vez que lo estoy viendo en este momento, digamos, ¿qué es ese restivo? ¿Cómo andas? Todo bien, Lucho. Bien, la verdad es que me llama la atención porque, menos mal que no hay subterráneo, porque subirte con ese pijama en este momento. No, no, vengo con un piloto encima. De vendas gastadas que no dan remedio a mi alma. Cambia la piel, duele, duele, vértigo de la desnudez. Me encuentro conmigo y me asusto, o empiezo a andar sobre mis pies. Pisando la tierrita fresca, el sol viene dándome abrigo. Navego los mares de la humanidad. Sí, ojito de miel. Si se quieren comunicar con nosotros, los que están escuchando en este momento, ¿a dónde tienen que llamar? Al 4999-8700 o también a través del 0810-222-0870. Magallanes la está perturbando, discúlpeme. Me tiene, ¿puedo decirlo? Sí, pero dígalo. Me tiene podrida. Y bueno, pero está bien. Pero me tiene podrida. A todos nos está pasando. Qué tipo eso. Molesto para estar compartiendo el codo a codo, laburando, Dios mío. Si supiera la gente. Si supiera lo que es trabajar, porque usted le dice laburando. Me quiero cambiar de banco, profesor. Sí. Ya lo sé, pero tocó ese pupitre, se la va a tener que bancar ahí. Es insoportable. Bueno, traten de llevarse bien, es así la cosa. Ya diste todos los teléfonos, la dirección de mail, todo para que se puedan comunicar. Faltó el Facebook, que la gente lo sabe igual. Sí, está en otra. Está en otra. ¿Sabe? Está en otra. Usted está en otra hoy. ¿Cuándo se va, Magallanes? Mañana más el Facebook y el correo electrónico, lo recordamos de todas formas, más@radionacional.gov.ar. Mañana más. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Argentina tiene historia. Quiero hablar de una ciudad y te quiero hablar de un escritor que escribió sobre su ciudad. Quiero hablar de Haroldo Conti. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Santiago Varela y Nora Anchar. Los hombres se reconocen por su forma de guerrear y por su forma de amar. También vamos a hablar de sus mujeres. Felipe Varela, del nacimiento al pronunciamiento y la muerte. Argentina tiene historia. Lunes a viernes de 21 a 22 por Nacional, la radio pública argentina. Estamos en todo el país. En todo el país. 0810-222-0870. Te escuchamos desde tu lugar. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la mañana, 15 minutos. No importa el clima. Donde vos estés, está la radio pública. Si querés que tu producto o servicio sea conocido en todo el país, tu mejor opción es Nacional. Llegamos a donde las demás no llegan. Llama al 4328-6193 o escribí a publicidadlra1@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la Radio Pública. Pública. Te llamo de Mar del Plata. Susana, desde San Martín de los Andes. Les habla Ángel de Carmen de Patagones. Hola, habla Fabio de Ensenada. Bueno, todo el país. Habla Mirta desde Misiones. Hola, Gustavo Olavarría. Radio Nacional. Soy Elizabeth desde Catamarca. Soy Antonio de Ushuaia. Silvia de Luján de Cuyo. La radio pública tiene. La radio pública tiene argentinos. Argentinos. Mañana más. Sí, bueno, problemas en la ciudad, obviamente es el tema del día, está vinculado a la situación del paro de subterráneos que ayer volvió a extenderse por 24 horas más. Vamos a comunicarnos con Hernán Mundo, que está en retiro. ¿Cómo te van? ¿Qué decís? Buen día. Luciano, muy buenos días. Un martes complicado para circular en la capital federal, una nueva jornada con las complicaciones ya conocidas en virtud del paro del subte que se prolonga, una nueva jornada con medidas de fuerza de la ciudad de Buenos Aires, así que hacerse de muchísima paciencia para circular. Nosotros aquí con el móvil de la radio pública circulando por la zona de Retiro, la zona de las dársenas de colectivos paradas que están con mucha mayor presencia de pasajeros que lo habitual. Nos decían inspectores de líneas de colectivos, un 30, un 40% más de pasajeros están viajando en los colectivos. Sin embargo, en algunas líneas no han agregado más frecuencias. Estamos hablando de las líneas pasajeros que recorren Capital Federal y Gran Buenos Aires y que sobre todo tienen más pasajeros en el día de hoy en las zonas donde hay habitualmente servicio de subterráneo. Los taxis también con mayor presencia de pasajeros, de personas, sin embargo no están todos completos. Esto tendrá que ver seguramente con la tarifa que realmente está muy alta en Capital Federal sobre todo, de ahí que de cualquier manera están trabajando más de lo habitual. Colectivos escolares que ha dispuesto la Ciudad de Buenos Aires, hay que aclarar, solo funcionan en horario vespertino, entre las 18 y las 20:30, estas 500 para la vuelta, unidades, digamos, para volver, ¿no? Exactamente, para regresar. El argumento que ha dado el jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires y el secretario de Transporte, estamos hablando de Guillermo Dietrich, ayer en conferencia de prensa, es que no pueden disponer de estos colectivos escolares en horario matutino, dado que estos mismos micros hacen el traslado de niños a escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, obviamente en el horario de la mañana. De allí que para tomarse estos micros gratuitos hay que esperar el horario de la tarde y solamente en 4 recorridos que son los que intentan de alguna manera replicar lo que es el servicio habitual de subte, por lo menos de 4 de las 6 líneas del subterráneo y del premetro, con paradas intermedias y tratando de suplir. De cualquier manera es un paliativo nada más frente a las dificultades obvias que tiene la falta de subte y teniendo en cuenta que cerca de 1 millón de personas se queda a pie y no tiene cómo o tiene que buscar alguna vía alternativa para llegar a sus hogares. Charlamos con gente que está obviamente irritada, enojada, que tiene que viajar obviamente con mayor tiempo del habitual, que por ejemplo tarda 40, 45 minutos para hacer un recorrido, y hoy en el día, una jornada de paro como la de hoy de subte, está tardando aproximadamente el doble o el triple en algunos casos. El caso de Estela, que tiene que viajar desde esta zona de Retiro hacia la zona del Obelisco, y esto nos relataba. ¿Viajó ayer? Sí. ¿Cómo viajó? No, con bastante demora, como hoy, pero bueno, al trabajo hay que ir. ¿El tiempo que tarda habitualmente tardó un poco más? Sí, sí, por la cantidad de autos. ¿Hacia dónde va? Hacia el Obelisco. ¿Y hoy con alguna complicación para tomar el colectivo, no? ¿Más gente? ¿No? Muchísima más gente, eso duplica todo el tiempo de viaje, ¿no? ¿Y hace pero bueno, tiempo para la tarde, para el regreso? Mortal, como ha dicho ayer. Muy difícil ayer. Muy difícil, muy difícil. ¿Buscó los micros del gobierno de la ciudad? No, por acá no, creo que están en Constitución. Por acá no los vi. ¿Y a la mañana no hay? Yo tampoco. No, pero bueno, viajando. Paciencia. La palabra de Estela, reiterando la palabra paciencia sobre el final. Lo cierto, dos cosas para comentar, Luciano. Una tiene que ver con la dificultad que está teniendo los pasajeros, sobre todo para encontrar alguna vía alternativa para viajar, como decíamos anteriormente. Hay una cosa importante, que es que los inspectores están relatando que pasajeros de colectivos, este número que precisábamos anteriormente, ha aumentado ya desde el comienzo de año, sobre todo después de la decisión del gobierno de la ciudad de aumentar a 2,50 pesos la tarifa del subte. Hay gente que está dedicando su viaje o administrando su viaje, por ejemplo, para recorridos cortos, haciéndolo en colectivo y no en subte, teniendo en cuenta la importante diferencia que hay en la tarifa, sobre todo si se tiene la tarjeta sube, y esperando, sobre todo la gente, alguna solución ya de carácter definitivo para los próximos días, con la resolución en lo posible del conflicto del subte, y también esperando que el gobierno de la ciudad de alguna manera intensifique esto de los micros escolares para facilitar a la gente llegar a sus hogares de una manera un poco más aceptable. Hernán, vos que estás acostumbrado de alguna manera por los exteriores a mirar las caripelas frente a estas situaciones, las caras de la gente, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que estás viendo como complicación en relación a la lluvia que empezó hace un ratito también en Buenos Aires? Además, hay que sumarle claro. Eso, con lo cual la gente sale más en vehículos particulares. Lo observamos hace un ratito, 9 de julio y Belgrano, una esquina que habitualmente tiene muchísimo tránsito a esta hora de la mañana. Ya a las 7:30 de la mañana se perfilaba como un día francamente caótico, con mucha mayor presencia de autos sobre la calle. La cara de la gente resume sobre todo mucho fastidio. En algunos casos hay gente que ya directamente, en cuanto al destinatario de su bronca, le apunta a todos por igual, sobre todo a la empresa Metrovías. Hay gente que se enoja mucho, y por cierto, con los metrodelegados y también con autoridades de la Ciudad de Buenos Aires. Pero hay gente que ya directamente no discrimina en cuanto a quién apuntarle con la bronca y apunta más de una palabra quizás irreproducible a más de uno por igual. Está clarísimo. Hernán, muchísimas gracias por tu información. Te volvemos a llamar seguramente a lo largo de la mañana. Fuerte abrazo. Hasta un abrazo para allá. Hernán Mundo, que está en retiro, contándonos un poco, bueno, la situación que se está viviendo en la Ciudad de Buenos Aires a partir de la extensión que hacen los metrodelegados, así se conoce al sector, a uno de los sectores que están interviniendo, los sectores sindicales, que plantearon desde el día de ayer nuevamente la reformulación de este paro por 24 horas más, porque fracasó la reunión que estaba pautada para las 13 horas, donde se juntaron las partes, como dicen. En realidad no tuvo éxito, ¿no? Si querés te cuento los detalles, Lucho, porque tempranito hablé con María José Lubertino. Te acordás que ella fue justamente la que presentó el recurso de amparo, lo hizo ante la jueza Laura Barreiro, claro. Y le dio lugar la jueza, se hizo la reunión. Bueno, tenía que haber ido Mauricio Macri, era uno de los convocados. ¿Fue o no fue? Me imagino fue. Que no fue. No fue Magallanes, no fue. Fue, no. Pero llegó tarde. No fue, no solo no entiende de presentismo, porque lo que está pasando también es que mucha gente está perdiendo el presentismo, digo. Esta es una realidad muy concreta. Mauricio Macri practica todo el tiempo el ausentismo para usted, y ayer lo practicó de nuevo. No fue directamente a esta reunión en la que estaba convocado, tampoco fue el titular del SBACE. De manera que llevaron una representación desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por parte del procurador. ¿Qué fue? Metrovías sí se presentó, y los representantes de los dos gremios, de la UTA y de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y del Premetro, lo que nosotros llamamos como metrodelegados, también estuvieron presentes. En esa reunión lo que dijo Metrovías es que está atravesando una situación de gravedad con un déficit de 230 millones, y esto se lo atribuyó a dos cuestiones. Una, que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no está habilitando el acceso al dinero que otorga la Nación y que viene depositando todos los meses, y la otra, al aumento de tarifas, porque el cálculo que hacen, si bien uno dice aumentaron la tarifa, debieron haber tenido una mayor recaudación, bajó la cantidad de pasajeros, porque muchos empezaron a tomar colectivo por esa diferencia tarifaria tan importante. De un mango a dos mangos y medio hay mucha diferencia. Claro, entonces ellos dicen que tienen un déficit en ese sentido. Abramos un paréntesis, la empresa del Grupo Rogio, nosotros sabemos que tienen ingresos incluso por todo lo que es cartelería y publicidad, que son millonarios, con lo cual es difícil de creer que tengan un déficit. Es cierto que no le están transfiriendo el dinero que la Nación está enviando, aunque lo negaron desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí está el tema, Cintia. No, porque vos sabés que yo no le encuentro la punta al ovillo. Estoy tratando de pensar cuál es la racionalidad, inclusive en la que se pueda generar, digamos, un espacio de conflicto político, como el espacio subterráneo, entre gobierno nacional y gobierno de la ciudad. O sea, no quiero saber de más o menos de qué viene la mano, pero no le encuentro racionalidad tampoco a armar un conflicto de esta naturaleza, digamos, por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en relación al gobierno nacional, porque es como algo No, está en el lugar, es de la jurisdicción, la gente que lo usa es de la jurisdicción, o sea, hay una parte que participa muy importante del gobierno de la ciudad en esto. No le encuentro como la explicación política a esa, me parece demasiado torpe la actitud, eso es lo que estoy planteando, ¿no? Y no solo es el ausentismo con respecto a la empresa, que es lo que denuncia la empresa, Lucho, sino también con respecto a los trabajadores, porque ayer los trabajadores en sede judicial explicaron que la falta de diálogo llegó al punto que existía una mesa tripartita entre los trabajadores, entre el SBASE y entre Metrovías, y sin embargo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires decidió disolverla en marzo, hace unos meses nada más. Es decir, que es falta de respuesta hacia la empresa, falta de respuesta también hacia los trabajadores, y desintegrar esa mesa de diálogo que viene existiendo desde hace muchísimo tiempo. No es que había sido una novedad en la gestión PRO. La novedad de la gestión PRO es la disolución de esa mesa de diálogo. Entonces, lo que pidieron en ese sentido, en coincidencia, tanto los trabajadores como la empresa, es que se restablezca ese espacio que compartían y determinaban las políticas públicas, y entre ellos también se discutían allí las paritarias. Esto es lo que se dijo en la sede judicial frente a la jueza Laura Barreiro. Se pidió entonces por parte de los trabajadores que se restituyera la paritaria, y por parte de la empresa se exigió que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires destrabara estos fondos que tiene allí pisoteándolos. Abrieron un cuarto intermedio, se van a volver a reunir hoy a partir de las 2 de la tarde, y este cuarto intermedio se abrió justamente para ver qué posibilidades tiene el gobierno de la ciudad de Buenos Aires de liberar esos fondos y de restituir las paritarias. ¿Qué pasó con la parte nacional? Porque todavía está incluida en la relación, digamos. Nación tiene, a través de la Secretaría de Transporte, me imagino yo, algún tipo, fue alguien de parte de Nación a la reunión convocado también, porque deben haber sido convocados. Lo que me dijo María José Lubertino es que estuvieron estos representantes que te conté, el procurador de la ciudad. Hay una cosa interesante, y lo que pasó es que le mandaron una carta a Julio Devido, que es ministro de Planificación. Claro. Y Julio Devido respondió y dijo, che, yo no soy ministro de Transporte. Hay un secretario de Transporte, tiene que mandarle al secretario de Transporte. Es como una cosa, ¿se entiende lo que estoy planteando? Que hay algo del absurdo dando vueltas alrededor de este tema. Por eso es que, digamos, no me sirve nada más pensar, no creo que sea suficiente pensar nada más la pasividad de Macri alrededor de la política pública, porque eso es algo que ya está pensado, ya está dicho, está planteado. Acá hay otro tema dando vueltas. No solamente la pasividad de la inutilidad, si querés, que puede ser mi opinión al respecto de Macri en relación a un tema. Hay algo distinto, que no alcanzo a entender bien de qué se trata, porque es como que está la plata, están los tipos que gestionan, está la empresa con los... Está absolutamente todo en funcionamiento como para que pueda... Están los trabajos, está el acuerdo de paritarios sobre el 28%, no lo pagan las empresas. Entonces se empieza a armar un balurdo ahí, en donde yo creo que efectivamente hay niveles de operación que ya está por encima de lo que del conflicto real de que está ocurriendo así. Digamos, no es un problema salarial, ¿no? Pero no se puede vivir en el mundo del revés. Uh-huh. Hay responsabilidades y esas responsabilidades están asignadas. Pero por supuesto que sí. Hay una empresa, hay un gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que es el que tiene que gestionar los subtes por un acta acuerdo que se firmó en enero de este año y que tuvo el principio de ejecución en las tarifas, y no solo en las tarifas, sino que cada vez que el SBASE, que es este organismo que gestiona los subtes de la ciudad, hace una auditoría, una revisión sobre el material rodante, por ejemplo, lo hace en nombre de este acta acuerdo. Es lo que te contaba hace un par de días, que en nombre del acta acuerdo se sigue expidiendo documentación del propio SBASE y considerando su condición de contralor. Está escrito, no es una... algo que esté encubierto. Y entonces, esta reunión terminó también con el compromiso por parte de los metrodelegados de esos 40 puntos que reclaman, poner 3 privilegiados, porque no es solo el 28% de aumento que piden para la paritaria, sino también mejores condiciones de trabajo. Sí. Entonces, se comprometieron a resumirlo en 3 puntos, y por parte de Lubertino lo que pidió fue la declaración de la justicia de la responsabilidad de Mauricio Macri en este tema. Vamos a seguir hablando, yo supongo, a lo largo de la mañana, de las distintas aristas que tiene este problema en la ciudad de Buenos Aires, que por cierto trae mucha complicación cotidiana. Hay un bardo en la ciudad, o sea, hay problemas para trasladarse, hay problemas en las calles, tanto obviamente los tacos, digamos, los embotellamientos de autos en este momento en distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires, y la gente está buscando alternativas para trasladarse, y encima se sumó la lluvia. Todo esto tiene obviamente que ver con la explicación de Cintia y la realidad política que tiene que ver en este momento con la ciudad de Buenos Aires. Se quedan ustedes ahora con las noticias en Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 14 grados un décimo, humedad 81%, cielo nublado con llovizna. Legisladores porteños denunciaron que el gobierno de la ciudad abandonó a la salud pública. Un grupo de diputados de distintas bancadas recorrió las instalaciones del Hospital Álvarez. En diálogo con el Servicio Informativo de Radio Nacional, el referente del Frente para la Victoria, Juan Cabandier, dijo que los médicos atienden a sus pacientes en containers. A denunciar el estado deplorable en el cual se encuentra el Hospital Álvarez. Vinimos porque los médicos y la comunidad médica no, que nos acercásemos, aún siguen sin realizar las obras después de 8 meses del incendio acontecido en enero de este año, donde los pacientes tienen que atenderse en containers, donde no hay calefacción, donde no están las obras realizadas. Cuando se desmejora la salud pública, se fortalece el sistema privado. Eso es lo que está aconteciendo en la ciudad de Buenos Aires. Internacionales. Continúa la crisis económica en Europa. Más de 40.000 empresas de España desaparecieron en los últimos meses y otras 330.000 anticiparon que no podrán continuar con su producción. En tanto, el Producto Interno Bruto de Italia se contrajo nuevamente y acumuló 4 trimestres consecutivos con números negativos. El tiempo. En Buenos Aires, cielo nublado con llovizna, temperatura 14 grados una décima, humedad 81%. Argentina está informada por la radio pública. Esa actitud es libertad, es tu país, es mucho más. Mañana más. Sí, 9 horas 33 minutos en este momento, no soy un chino, tenemos una temperatura. A ver, Juito, decinos los teléfonos para que te puedan comunicar con nosotros. El 4999-8700 y el 0810-222-0870. Mirá que eso es fácil, no hay forma que me lo acuerde, che. Esa. Lindo capullo de Alelí. Fantástico, Toquiño. No, que esto no es animal, Magallanes, no tiene nada que ver con Toquiño, no diga eso. Pelé, no sé, no conozco otro brasileño. Pelé fue al fútbol, que está tan veloso. Estoy en condiciones de afirmar que no es Glenn Miller. ¿Quién es? Que está tan veloso. Está veloso, que hoy cumple años, nene. Ah, 70 pirulos, che. 70 pirulos se está clavando, que está, ¿no? 70. Sí. Y debe tener 50 años con la música, que está. Mire que no parece. No parece, ¿no? Está impecable. 60 o 70. 70. 70. 70. Claro, no solo yo cumplo años. Ni su mamá. Su mamá cumple años hoy, Hernán. Está con un ataque de narcisismo el tipo, ¿eh? Saludo a Marta, ¿eh? No agranden a la bestia. No agranden a la bestia que hoy la veo y... Pobre Marta. Qué grande, Marta. Feliz cumpleaños de nuevo. Todo el día le vamos a estar diciendo Marta, feliz cumpleaños. Marta. Te cuento, Lucho, que anoche en la fiesta de los 25 años de Los Siete Locos, que Cristina Mucho organizó ahí en la Clásica y Moderna, esta estuvo, che. Mucha gente, estuvo lindísima, llena de amigos, de conocidos, y mucha gente me dijo que escuchaba este programa, así que, que sigan así, ¿Cuál? Sigan así. Este programa. Sigan en esta frecuencia, en este homenaje programa. A Dolina. ¿Por qué? ¿Te acordás el famoso chiste de Olina? Era en este programa, ¿cuál? Este, decían. Bueno, me alegro, Ula, gracias, está bueno que nos escuchen. Hoy, en su ciclo La Radio en Persona, Mona Moncalvillo va a entrevistar a Nora Perlé a las 19:30 en Argentores, Melo 1820, con entrada libre y gratuita. Y una última voluntad de Chabela Vargas... ser despedida en la Plaza Garibaldi, que es el lugar súper típico del Distrito Federal Mexicano, sí. Es una parada de centenares de grupos de mariachis, se le cumplió ayer a la gran cantante. La acompañaron en esa despedida otras colegas como Eugenia León, Tania Libertad y Lila Downs, Lila Downs, que, entre otras cosas, cantó un tema tradicional de Chavela, La Llorona. Dicen que no guardo duelo, llorona, porque no me ven llorar. Dicen que no guardo duelo, llorona, porque no me ven llorar. Pues es que a mí me impresionó una cosa de Chavela Vargas, además de que me impresionó siempre lo que dijo y lo que fue, qué sé yo. Me impresionó en este momento de su muerte, porque evidentemente ella estaba en España y ahí se siente mal, la internan, y elige irse a morir a México, ¿no? Exacto. Eso fue muy conmovedor, y me parece que es como, ayer hablaba con una amiga de eso, es como un gesto de libertad total, poder elegir esa instancia, ¿no? Y ella fue libre, ¿no? Fue muy libre. Siempre. Fue muy libre, y además puso un texto, yo no sé dónde apareció publicado, un texto donde decía... Yo no me muero, porque es amana, entonces, claro. Dijo, yo no me muero, me transunto, no sé cuál es la palabra exacta que usó, algo así como que me disuelvo en nuevas cosas, ¿no? Y obviamente está disuelta acá, en esto que estamos escuchando. Me muero de frío, tapame con tu rebozo a llorona. De lo que hace con esa garganta, con esas cuerdas vocales, esa mujer, Lila Downs. Este pequeño homenaje en Mañana Más para una gran alma, Chavela Vargas. La información no se detiene. Mañana Más. Teresa, me quedé pensando, digamos, alrededor del tema político en la ciudad de Buenos Aires, a ver si hay una explicación política para este desatino, digamos, porque es cierto que el gobierno de la ciudad tiene una responsabilidad que ha sido, en algún sentido, acordada con el gobierno nacional, pero ya parece estar en el medio una empresa que también tiene un buen combo de negocios y de acuerdos con el gobierno nacional, también con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Hay un grupo de sindicatos que, podemos decir, más o menos han encontrado una nueva forma de representación, han trabajado en esa línea en los últimos 7 u 8 años aproximadamente. Digamos, aparece como un escenario que venía bien, y de pronto, en enero, cuando se decide, o se acuerda, mejor dicho, el traspaso de los subterráneos, empezó todo este balurdo, ¿no? ¿Puedo hacer un análisis meramente especulativo? Dale, sí, estamos para eso. Haciendo de cuenta de que Mauricio Macri es inteligente. Sí. Yo soy el intendente de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Me hago cargo del subte. Reconozco que es un error. Que fue un error político de mi parte admitir el subte. En marzo se produce la tragedia de 11. Yo tengo, en mi cálculo tengo, una, la posibilidad de que se produzca un accidente así en el subte. Dos, un problema económico, que es que de ahora en más tengo que hacerme cargo del subte. Aumento las tarifas para ver si con eso puedo equilibrar las cuentas. No llego. Tengo un 15% de aceptación o un 15% de intención de voto a nivel nacional, y mi contrincante, que es La Nación, tiene un 50% de intención de votos a nivel nacional. Por lo tanto, yo no tengo nada que perder. Quien tiene para perder es la Presidenta de la Nación. Quien tiene para perder en un conflicto cara a cara respecto de la sociedad es quien tiene más cantidad de votos posibles. A eso le sumo algo. Mi propio electorado va a bancar cualquier cosa que yo hago porque es un electorado, en términos duros, en términos ideológicos y además en términos de que no jamás va a lograr aceptar pasarse al contrincante, a engrosar la fila de contrincante. Un votante macrista es muy difícil que de buenas a primeras sea kirchnerista. Si bien en la ciudad de Buenos Aires hubo un voto compartido, el voto duro del macrismo jamás va a pasar al kirchnerismo. Por lo tanto, yo mi clientela política no la voy a perder en Buenos Aires. Puedo perder clientela política a nivel nacional, pero mi clientela a nivel nacional es tan baja frente al contrincante que tarde o temprano el que pierde es mi contrincante. Pero así no es la política. ¿Ah, no? Tendría que ser de otra manera. Pero es así. Bueno, eso tenés razón, pero... Digamos, tenés razón en esa cuota de realidad absoluta. Pero yo creo que estamos en un proceso en el que hay posibilidades de que la realidad se vaya modificando, justamente cuando hay posibilidades de hablar, de generar, de convertir la política como algo transformador, no algo para quedarse ahí acelerando en el barro. Lo que pasa es que estamos hablando de dos niveles. Hay dos o tres niveles de análisis político. El más liviano es el análisis ideológico. El si es bueno o malo, si es de izquierda o de derecha. Ese es el nivel más liviano de análisis de la política. Hay un segundo nivel, que es un poco más profundo, que es el nivel de gestión política, de transformación política. Hay un tercer nivel, que es el de la especulación política personal, el proyecto personal. Y hay un cuarto nivel que es muy difícil de acceder y de llegar, que es cuáles son los grupos económicos que sostienen cada uno de los liderazgos políticos. En esos cuatro niveles se puede hacer un análisis político relativamente serio. Si uno se queda con uno solo, el análisis político es pobre. Si uno hace solamente el análisis especulativo sobre por qué Mauricio Macri hace lo que hace, también es un análisis pobre. Pero me parece que es un análisis que estaba faltando en todas las discusiones que se hacen respecto del subte. El conflicto del subte, si bien daña a Macri, termina dañando más a Nación. Y eso es lo que por eso está especulando Mauricio Macri con eso. O sea, ¿y qué hace Nación frente a eso? Digo, ¿acepta tranquilamente el daño? Lo que pasa es que... No opera, no actúa, no interviene. En el nivel de la gestión, digo, estamos hablando en el nivel de la especulación, en el nivel de la gestión, la razón la tiene el gobierno nacional, que ya pactó con la ciudad, que la ciudad tenía que hacerse cargo de los subtes. Entonces, en el nivel de la gestión, en el nivel de la política del quehacer, donde se está moviendo el gobierno nacional tiene razón. Ahora, en el lugar de la especulación, en el lugar la mirada corta, en eso que del usted cortoplacismo, dice, en eso que usted llama la política real, sí, la real política. En ese plano es donde se están jugando estas cuestiones simbólicas que, repito, le cortan las alas a Macri a nivel nacional, porque ningún gobernador va a poder sostener una alianza con una persona como Macri, que es un irresponsable en términos políticos, pero en términos de su propia clientela, Mauricio Macri sale ganando. A mí me parece complicado eso, que Capital Federal, que es, por cierto, un sector clásico de la conflictividad en Argentina, se esté usando en este momento como un laboratorio en el cual se prueban, las distintas fuerzas están probando estas cuestiones de conflictos que en algún sentido le dan sentido, insisto, a la política. Eso... Hay algo de lo constitucional que era interesante plantearlo. Por alguna razón, desde 1880 hasta 1994, la ciudad de Buenos Aires era elegida su intendente por el presidente de la nación. Ahí está claro. ¿Por qué? Porque era una vidriera. ¿Por qué? Porque ahí había un conflicto de poderes. Les recuerdo que la federalización de Buenos Aires se hizo con miles y miles de soldados combatiendo en las calles de Buenos Aires y de Belgrano. Hubo alrededor de 3.000 muertos, 4.000 muertos en los combates de 1880. Por lo tanto, de lo que se está discutiendo es de algo en serio en términos institucionales y en términos políticos. En esto que estaba analizando Hernán, el análisis político que estabas haciendo antes, para tratar de entender también por qué parte de la responsabilidad va hacia el gobierno nacional, cuál es esa intencionalidad, creo que hay que agregar la pata mediática de todo esto, sí, porque sin duda, claro, sí. Cuando hoy tenés la tapa de Clarín, en la que se hace eje sobre el caos, sobre el infierno, que es la superficialidad, ¿en qué sentido? En lo que padecemos todos a la hora de estar allí en la calle, pero no busca las responsabilidades ni tampoco busca las soluciones. El título principal de hoy es Hoy, otro día de paro de subte y caos en la ciudad, los pasajeros como rehenes. Dice que los metro delegados están en su cuarto día de paro, pero a pesar de que los propios metro delegados o que los representantes de la UTA responsabilizaron de manera directa al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, esto no está. Dice, por el contrario, pone a la ciudad en un lugar de solución, si querés, porque la última línea del texto que acompaña al título principal, que es lo que nosotros llamamos copete, dice, la ciudad puso un esquema de micros gratis que hoy se repetirá. Un esquema absurdo, por otra parte, porque es de las 6 de la tarde a las 8 y media de la noche, solo para poder ayudar a unas 100.000 personas a que salgan de la ciudad y no durante toda la jornada o buscando algún otro tipo de solución. Entonces, evidentemente, la construcción mediática, este grupo monopólico que está apoyando a Mauricio Macri, que le ha hecho un blindaje y que ha cooperado mucho desde mi punto de vista, también en el resultado electoral, porque el núcleo duro está acá, en la ciudad de Buenos Aires, el núcleo duro de penetración de este armado de medios de comunicación con Clarín y La Nación, y se todo el día se reiterará, porque en el sitio, en el punto com de Clarín, el título principal sigue siendo Subtes arrancó otro día de paro y viajar es otra vez un infierno, con infografía, con todas las alternativas que tienen que ver con esto de no hay responsabilidad por parte del gobierno de la ciudad, eventualmente hay una solución que son los micros. Sí. Les propongo un juego de análisis político. Yo no tengo ganas de jugar en este momento, que como si fuera, digamos, un tecanasta, digamos, de análisis político. Le llama análisis político. Un juego de análisis político y de a ver quién está realmente. La sonrisita socarrona es la que no me banco de usted, ¿sabe? Eso es lo que. Y sumo a los oyentes, ¿no? A los que tienen la capacidad y a los que no, que son la mayoría, de analizar esto. Estás animal, por favor. ¿Por qué me pega? Sí, por eso. Carlos. Porque no tenés que decir eso. No me tute. Lo que le quiero decir es esto. A ver, no lo estoy tuteando. Hagamos un subte prode. ¿Cómo? Un subte prode, con 13. De acá a fin de año. Sí, a ver. ¿Un subte prode? Un subte prode es. No, yo no voy a jugar con de acá en porque este contiene año la palabra pro. Le gusta porque contiene la palabra pro. De acá en el año, el ¿cuándo se resuelve el tema y quién se hace cargo del subte? Yo apuesto a. A ver. Mi camioneta. Sí. ¿No? También. El que no tiene camioneta puede apostar lo que tiene, ¿no? Su tarjeta sube o Argenta, es lo mismo. O la bici. Es. ¿La bici de Macri, no? Sí. No, la bici de Santiago. Esto Lucía termina en diciembre. Sí. Y haciéndose cargo del gobierno nacional. Bueno, ¿Diciembre? Vamos a jugar a diciembre y haciéndose cargo. Vamos a tenerlo presente. ¿Usted dice que de acá a diciembre vamos a estar en paro de subte? No, se tiene que solucionar antes. Mi camioneta contra su. No sé, su hermana, su madre, su traje de arte. Qué mal educado, Hernán. La madre no. Saltá por tu vieja. Es un chiste. A mí me interesa saber una cosa. Me interesa saber. Mire. Guarda el puñal. Mire, durante estos 6 meses me. He podido contestar todas, pero con la vieja y la hermana no, porque ella es mala podrida. A mí me interesa una cosa, ojitos de miel, que a la gente que no vive en la ciudad de Buenos Aires, que no está viviendo en la ciudad de Buenos Aires, que nos está escuchando también, nos digan qué es lo que perciben ellos desde afuera respecto a este conflicto en la ciudad de Buenos Aires. Porque yo imaginaba esta idea de que Capital Federal es cada vez más un laboratorio del conflicto político en Argentina. Y me imagino que eso, visto desde afuera, debe tener otra mirada, otra perspectiva. Así que, ¿a dónde nos pueden llamar? Nos llaman al 0810-222-0870. Recuerdo, esta es la línea nacional, quiero decir, al precio de una llamada local, nos llama desde cualquier punto del país. Naturalmente, el 4-999-8700. Y en Facebook también pueden dar su opinión. La noticia tiene un punto de partida. Mañana más. Todas las voces. A través de esta nuestra radio, la radio pública, la radio de todos. Búsquenme. Para 40 millones de argentinos. Nacional. Para todos los argentinos. La radio pública tiene libertad. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la mañana, 49 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Soy Sebastián. Soy Pablo. Soy Marcos. Soy Horacio. Soy César. Yo quiero tener 1 millón de amigos. Somos más de 60.000 en Facebook. Hasta los 100.000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y Vox. Siempre amigos. Poder cantar. La radio pública en internet. Noticias en español, inglés, francés y portugués. Y toda la programación de Radio Nacional y Radiodifusión Argentina al exterior para todo el planeta. www.radionacional.com.ar. Sí, 9:51 en este momento estaba con la cremona, che. Bueno, estábamos clavando. Cada vez viene más grande la cremona, además, ¿viste? Es como. Bueno, ya se me ocurre en forma rara. ¿Cómo le va, señor Néstor Restivo? ¿Qué dicen? Información. Información. Espera que me acomodo el botón. Ahí está. Sí, tenés. ¿Te gasta mucha batería? Sí, sí. ¿Sí? Tiene litio. Tiene litio, batería, pero, de litio. O sea, baterías chiquitas, sí, digamos. Sí, son muy chiquitas. ¿Todo bien usted? Bien, bien. Bueno, además del subte hay muchas negociaciones, Lucho, en la provincia de Santa Fe. Vamos a empezar por esa para ser un poquito más federales también, ¿no? Sí. Pero también con la leche, con el Banco Ciudad de Banco Nación. En Santa Fe lo que está ocurriendo es que el gobernador Bonfatti dijo ayer que si no le aprueba la reforma tributaria, están trabajándose en la legislatura santafesina y tiene media sanción, si no se la aprueban va a tener dificultades para pagar los sueldos. Y como tantas otras provincias, está buscando, por el buen camino, modificar un poco la estructura impositiva, dándole más peso a los impuestos patrimoniales. En las provincias el impuesto que más recauda es ingresos brutos y tiene muy poca capacidad de tributación o de recaudar tributación con inmobiliario, sobre todo rural, en provincias tan ricas, ¿no?, como Santa Fe, por lo menos en la mitad sur de su provincia, también en el urbano. Y lo que tiene un problema muy serio de funcionamiento, la provincia de Santa Fe gasta el 90% de su presupuesto en el propio funcionamiento del Estado. Le reclama a la Nación una deuda de 1.300 millones de pesos por la caja de jubilación, pero básicamente lo que se intenta es recaudar más impuestos patrimoniales para poder financiar esto. Tiene 82% móvil tienen los jubilados de la provincia de Santa Fe. Sí, sí, esos lo han mantenido. Y en la reforma tributaria lo que se ha pedido, el gobierno de Santa Fe había pedido un revalúo de tierras del 400%, solo se aprobó el 70%. Fíjate que si pidió 400% es porque realmente las tierras pagaba muy poco impuesto, pero la legislatura le aprobó solo el 70%, pero bueno, es un avance. Y en inmobiliario urbano y en inmobiliario rural también, de 20 a 65% en un caso y 100% en otro. Tiene media sanción, falta la otra aprobación. Y hay un problema serio del gasto de los salarios, así que ojalá lo pueda resolver Bonfatti en Santa Fe, como Entre Ríos, como tantas otras que están tratando de recaudar más, por donde corresponde, que son los bienes patrimoniales, porque es la forma más progresiva de recaudar impuestos, ¿no? Y otra negociación, te dejo la de la leche para una segunda entrada, pero otra negociación, sí. Es que estaba pensando sobre el patrimonio, digamos, sí. sobre la cuantificación, porque son patrimonios que se van modificando también en relación a la actividad económica. Sí, y el precio que han aumentado las tierras en los últimos años. O sea que previamente hay que hacer una manija de esa, digamos, a ver cuánto cuesta lo que hay, ¿no? Sí, sí, por eso se planteó este revalúo, que el gobierno de Santa Fecino había pedido el 400 y se le aprobó solo el 70, pero bueno, si se consolida bien es casi, no digo duplicar, pero una buena forma de tener ingresos. Y otra negociación que también atañe de alguna manera al resto del país es que la justicia federal y la justicia nacional, cuando paga sueldos, cuando paga juicios, los paga aquí en la capital federal y lo tramita el Banco Ciudad desde hace muchos años. Y esto generó una pelea ahora porque el Banco Nación, o mejor dicho, un proyecto del oficialismo, está planteando que lo pague el Banco Nación y no el Banco Ciudad. ¿Y vos qué pensás de eso? Porque es raro, loco. Es raro. Acá el tema salió es una así. Mega solicitada hoy también. Sí, lo que dicen, somos los trabajadores y qué sé yo. Dos páginas en numerosos medios. El tema es los años 60, el gobierno de Arturo Illia había logrado que el Banco Ciudad, que hasta ese momento era prácticamente una casa de empeños, iba tu abuela, mi abuela, vendía sus joyas, no era un banco. Desde que tuvo el negocio del pago de las... Me encantaba esa, ¿te encantó? Me encantaba esa denominación, entidad pignoraticia. Bueno, sigue teniendo esa, Carlitos. Y sigue teniendo mucho prestigio en eso también. Sí, el Banco Ciudad, porque es uno de los buenos tasadores de joyas y toda la historia esa, digamos, de cuadro, no sé, todo ese palo maneja. Para el oyente que no lo sabe, nosotros estamos en pleno microcentro y acá a dos o tres cuadras está las subastas del Banco Nación. He ido a veces no a la vuelta, a mirar nada más, hay unas cosas espectaculares, acá a la vuelta. Bueno, eso se convirtió en los 60 en un banco. ¿Por qué? Porque la medida del gobierno radical fue, de Artur Illia, darle al Banco Ciudad el pago de los juicios por sentencia de la justicia que atañe a la cuestión federal y nacional, por el hecho de que en Capital Federal están, digamos, los tribunales federales y nacionales. Si pierde el Banco Ciudad ese negocio, se debilita mucho como institución y es una fuente de financiamiento del gobierno de turno, en este caso del PRO. Y esto que empezó como una, no digo como una chicana, pero como una de los kirchneristas más duros, diciendo, bueno, si no te asumís el subte, yo te saco la caja del Banco Ciudad, se convirtió en un proyecto de ley y avanzó en las comisiones respectivas y se va a empezar a votar ahora. Parlamento Nacional. El proyecto es que lo pague estos juicios el Banco Nación. El proyecto original era muy duro porque no solo le quitaba al Banco Ciudad el futuro de estos pagos, sino todo el stock de dinero, que es mucho, es casi un tercio del capital del Banco Ciudad. El proyecto que se aprobó no, es solamente de aquí en adelante. Pero ahí hay una pulsada entre Nación y Ciudad, ahora también en la figura del Banco Nación y del Banco Ciudad. Vamos a ver cómo arranca esto. En comisiones ya se aprobó, se va a empezar a votar y hay diputados del kirchnerismo que tienen su duda. Por ejemplo, Roberto Feletti fue presidente del Banco Ciudad. Claro, él conoce bien esa movida. El kirchnerismo que tiene expectativa en algún día gobernar la ciudad dice, no, hay que cuidar un poco más eso. ¿Quiénes reniegan de eso y creen que nunca van a poder gobernar la ciudad? Están más duros. Está bueno. Heller es otro que está en contra porque aparte se aísla de la votación porque él es competencia, él está vinculado a otro banco privado, no al Credicop. Así que hay que ver cómo funciona esa votación y finalmente los trabajadores que sacaron esta solicitada protestan por la fuente laboral y en todo caso piden que si hay un traslado al Banco Nación también se traslade a esos 120 empleados del Banco Ciudad de Tribunales, que es donde se paga la mayoría de estas sentencias, a alguna sucursal del Banco Nación. Ay, Restivo, tendríamos que llamarlo a Feletti un día para preguntarle a ver qué piensa exactamente. Sí, porque cuando avance es la votación, una... claro, está bueno. Si vos te lo llamamos, cómo no. Gracias, Restivo, ¿eh? Hasta luego. Gracias. Mañana más. Horas 58 minutos. Oscar Alemán, estamos escuchando en este momento. Pongámonos de pie. Obvio. Maestro de maestros de maestros. ¿Qué vino María Cebane? No. Es Oscar Alemán. Estamos escuchándolo en este momento. A ver, yo te digo el 16. La Peneide Campeño. Tenerla Campeño. Che, me voy a tener que comprar los bifocales porque no veo de cerca. Vamos a escuchar algunos mensajes. ¿Puedo pedir uno? Sí. El 15. El 15, pon el 15. Pon el 15 que es el que maneja los bifocales. Claro. Ahí está. Escuchen a un virtuoso. Baila Olanosque. Pero ya vamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999. ¿Puedo pedir el 33? No, vamos a escuchar mensaje al 4999-8700. ¡Aló! Hola, ahora para decirle a Ula que lo estoy esperando en Villurquiza, digamos. Que cuando él llegue, yo le hago llover mi cucharita. ¡Ay, caramba! ¿Cómo? ¿Vale? ¡Upa! Dale. ¡Upa, lala! ¿Se puso colorado o no? Te van a hacer llover y cucharita. ¿Qué pasa con las mujeres, Cintia? ¿Qué pasa? ¿Cómo que pasa? Le están haciendo pasa, la ojitos? Propuesta. ¿Cómo que pasa? Le están haciendo la propuesta. Cucharita te hace llover. Pero vos no tenés que preguntar. Tenés que responder. Oh, hacete cargo, Olanosque. Uy, mordió los labios. Está en llamas. Lo confundieron con un plato de sopa. Se lo quieren comer a cucharada, ¿viste? ¡Aló! Sí, acá de San Telmo, Vivian, qué paciencia que tenemos. La verdad, esta señora que habló representa la gran paciencia que tenemos. No sé si está bien, la verdad, dudo. Está clarísimo. Vamos ahora a las noticias, señoras y señores, por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 14 grados 4 décimos, humedad 79%. El Senado comienza a debatir la candidatura de Alejandra Gils Carbó a la Producción General de la Nación. En instantes, la procuradora propuesta por el Poder Ejecutivo Nacional, Alejandra Gils Carbó, se hará presente en el Senado de la Nación. Allí, ante la Comisión de Acuerdos de esa Cámara, defenderá su pliego. En primera instancia, se le darán las 5 impugnaciones presentadas. Luego, también se le dará lectura a las respuestas que oportunamente Alejandra Gils Carbó girada a la presidencia de la Comisión. Y por último, se abrirá lugar a las preguntas de los senadores allí presentes. Más allá de esto, se espera que para el mediodía, el Frente para la Victoria logre emitir dictamen de mayoría sobre el pliego. De esta manera quedará el pliego habilitado para ser tratado en el recinto el próximo miércoles. Para esta instancia, el Frente para la Victoria deberá asegurarse los 2/3 de los votos de los presentes para que finalmente Alejandra Gils Carbó pueda acceder al cargo para el cual fue propuesto por el Poder Ejecutivo Nacional. En Buenos Aires, Agustín Álvarez Rey, Radio Nacional, la radio pública. En Neuquén continúa el juicio por delitos de lesa humanidad. Señalan otra vez a Raúl Guglielminetti en secuestros y torturas en la causa Escuelita 2 de Neuquén. La causa investiga el accionar de las fuerzas represivas que actuaron en Neuquén capital contra el Cuchipoletti durante la última dictadura cívico-militar. Son 24 los acusados, 39 las víctimas. En la audiencia declaró Federico Blonsky, enfermero de la unidad penitenciaria número 9 de Neuquén durante 1976. Dio testimonio del ingreso al penal federal de secuestrados por el mismísimo Raúl Guglielminetti, imputado en la causa. Blonsky aseguró que los ingresados por Guglielminetti llegaban en muy mal estado por las torturas recibidas. También confió que el ex agente de inteligencia tenía voz de mando, incluso sobre el personal militar y penitenciario. Declaran en esta semana ex agentes de Gendarmería, Policía Federal y de las Policías Provinciales de Río Negro y Neuquén. Desde Neuquén Capital, Marcelo Pascucio, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. 14 grados, 4 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 79%, el cielo se encuentra nublado con llovizna. Argentina está informada por la radio pública. Para estar bien informado. Mañana más. Sí, 10 horas 4 minutos en este momento. Taviano, querida. Lucho, ¿te acordás que contamos que ayer empezaba la primera jornada del juicio oral y público para determinar las responsabilidades en el asesinato de Mariano Ferreira? Empezó como empiezan los juicios, con la lectura de los requerimientos de elevación a ese juicio, justamente. Y en las pruebas, en la cantidad de pruebas acumuladas, que son muchas y que todo el mundo destaca, la celeridad que tuvo toda esta causa. Hay una mujer que tuvo muchísimo que ver y es Cristina Camaño. Ella fue fiscal. Hoy tiene un cargo larguísimo. Hoy es secretaria de Cooperación. Relación con los poderes judiciales, ministerios públicos y legislatura. Claro, porque Nilda Garré la convocó muy poco tiempo después, tengo entendido que 2 meses y medio después de que ella empezara a trabajar en la investigación de este caso, y me parece que por eso es importante poder escuchar. Cristina Camaño, ¿cómo va? Buen día. Lucho Galende, Cintia Otaviano de este lado, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Bien, acá andamos. Estaba Cintia hablando de las pruebas. ¿Cuál le parece que son las pruebas más importantes, digamos, que se han sumado a este juicio, que se ha podido recolectar en la etapa de instrucción? Mirá, me parece que la prueba fundamental fueron muchos de los testigos, sobre todo uno que trajo el Poder Ejecutivo a los poquitos días del asesinato de Mariano, que fue justamente una referencia que hizo ayer la presidenta, ¿no? Que un intendente de la provincia les avisó que tenía un testigo y me lo trajo al AC como a las 2 de la mañana, más o menos, a la fiscalía. Y ahí es donde la presidenta dice, se lo llevamos a la jueza. Y la causa era un NN, o sea que toda causa NN, o sea, con autor no determinado, lo investiga la fiscalía, no la jueza. O sea que a donde lo llevó y donde estuvo Alac hasta la madrugada fue conmigo en la Fiscalía de Instrucción. Y después, por ejemplo, también, por supuesto, los cruces telefónicos, que todo eso fue parte de lo que le tocó hacer a la doctora Vilma López, que fue la jueza, que fue excelente, la verdad que nos ayudó un montón, colaboró todo el tiempo, y si no hubiésemos trabajado así en equipo, era prácticamente imposible poder investigar una causa de esa envergadura, ¿no? Cristina, buen día. Cintia Ottaviano. Recuerdo esas jornadas en Tiempo Argentino llamándola a usted hasta tardísimo y que realmente estuviera, como acaba de decir, eran las 2 de la mañana y seguía allí trabajando. Y desde el principio creo que ese trabajo fue clave. Pero ¿por qué entendieron rápidamente que hubo un plan criminal y que esto en realidad había sido pensado de alguna manera? Por cómo se daban las circunstancias, ¿no? Por justamente por estas redes de conexión, porque de golpe aparece este Favale con un grupo que no tenían nada que ver, pero sin embargo después surge que él aparece una hoja en el despacho del Gallego Fernández en donde se le estaba por dar trabajo a Cristian Favale. O sea que Cristian era de la Barra Brava de Defensa y Justicia, o sea un grupo de Barra Bravas que van aliados con la Unión Ferroviaria para aleccionar a un grupo de terciarizados. Bueno, en definitiva, yo creo que la Unión Ferroviaria tampoco sabía que la realidad a donde los estaban mandando a ellos, pidiéndole que aleccionen, era para que se sigan manteniendo los negocios de Pedraza. Y también desde el principio empezó a quedar clara la participación policial en el hecho. Sí, la inactividad policial, podríamos decir, ¿no? Claro. O sea, estaban, pero dejaban hacer. Claro. Ahora, Cristina, esta causa fue compleja por otros motivos también, porque desde el sindicato se hizo notar el poder que podían llegar a tener, desde las amenazas, desde los intentos de coimas. ¿Usted vivió amenazas o cuál fue el momento de mayor tensión que recuerda? Sí, yo viví una amenaza justamente el día que lo estaban velando a Néstor acá en Casa de Gobierno. Esa noche yo también me había quedado trabajando, eran cerca de las 10 de la noche cuando me llama el encargado de abajo que había 4 señores que querían subir a verme. Ese día nosotros habíamos detenido a uno de la Unión Ferroviaria y que medio preguntaban por esta persona, pero que subían, que ya subían. Yo les decía, no los dejes subir porque justo nos habían cambiado las puertas y al ponernos puertas antipánico, no se pueden cerrar de adentro. Ah, claro. Yo claro. Estaba adentro y me imaginaba que entraban 4 tipos y claro. Estaba sola. Estabas con pánico adentro. Y yo estaba con pánico, exacto. No me acompañé, la puerta se había mimetizado conmigo. Y bueno, y yo decía, ¿dónde está el policía? Porque se supone que abajo está. Bueno, el policía, bueno, después, a cuando apareció, porque yo me puse la verdad muy nerviosa, vio que estas 4 personas se subían a una camioneta negra que tenía una patente que él la logró tomar, pero era una patente trucha. Ahí yo lo llamé a LAC y a LAC me dijo, bueno, en este momento estoy entrando a Casa de Gobierno, lo estaban velando a Néstor, dice, ya mismo te mando a la policía. Y bueno, llegó la policía y ahí es donde se determinó que la patente de la camioneta era trucha, porque era una camioneta con patente A y era una que había empezado a fabricarse en el 2003, o sea que tenía que tener, no sé, un C, D o otro número, otra letra. Así que bueno, esa fue la situación más violenta, más allá de que hubo un par de llamados también a mi secretario, a Mariano y a mí también en esos días, ¿no? Pero como que hasta ahí no le habíamos dado mayor importancia. Cristina, hablaba al principio respecto del valor del primer testigo. ¿Qué fue lo que les contó y lo que ancló finalmente este primer testigo para que se pueda investigar en la línea que investigaron? él es el que ve a Favale disparando, el que lo escucha decir a este de la Gomera le agujería la panza, y la verdad que es un señor muy, o sea, que tiene mucha ternura cuando uno lo conoce, más allá de que da un poco de miedito, porque bueno, como que era, creo que era boxeador o enseña boxeo, bueno, pero es, así es una persona que uno se da cuenta inmediatamente que no está mintiendo, y estaba realmente preocupado porque a él le habían pedido que vaya a acompañar a la Unión Ferroviaria. Ah, okay. Porque no sé si ustedes saben, ahí en Constitución hay un gimnasio. Sí. Entonces él entrenaba en ese gimnasio. Ah, okay, entonces le habían pedido que vaya y él acompañó, pero claro, dice, yo cuando estaba ahí y vi lo que pasaba, él no quería participar de eso. Él pensó que había que sacarlos para evitar que se corten las vías y nada más, ¿no? Claro. Pero no salir a disparar, no pensó que alguien tenía armas, ni mucho menos. ¿Y está previsto que declare en el juicio o no? En este momento él está como testigo protegido. Uh-huh. Determinará el tribunal. Yo creería que sí. Qué complejo es eso, Cristina, también, ¿no? El testigo principal hoy es un testigo protegido, sí. Usted tuvo amenazas, la tuvieron que custodiar, me imagino que... Y a partir de ahí tuve custodia, que bueno, es la que todavía la mantengo, porque después ya pasé al ministerio y el hecho de que ahora tengo un auto que me da el ministerio, pero la custodia la sigo manteniendo. ¿Y esto le había pasado en su trabajo como fiscal o fue esta causa? No. La verdad que esta fue la primera vez, yo tengo 19 años en la justicia y, o sea, he tenido amenazas en persona, como que viene uno y me dice, porque si usted no hace esto, yo entonces, pero bueno, yo nunca le di mayor importancia a esas cosas. Acá fue diferente porque, bueno, porque eran cuatro tipos, yo estaba sola, era de noche, se dieron ciertas, una situación diferente, ¿no?, compleja. Y usted sabe que su trabajo es muy halagado, hay muchas personas que hacen referencia a su tarea como fiscal. ¿Por qué dejó la fiscalía y se fue al Ministerio de Seguridad? Yo también a veces me pregunto eso. No se puede elegir ahí, ¿no? Me parece que no se puede elegir. No, porque me llamó la ministra, me llamó Nilda Garré, ella acababa de ser nombrada para llevar adelante este nuevo proyecto, este desafío, como era el Ministerio de Seguridad. Y bueno, con las personas que consulté, todos me decían lo mismo, no podés decir que no, ¿no? Es tal cual. Yo también pensaba que no podía decir que no, pero necesitaba que alguien me lo refuerce. Y así fue, y la verdad que no estoy arrepentida para nada, más allá de que también tengo la tranquilidad de que puedo volver a la fiscalía, yo estoy con licencia. O sea que uno sabe que los cargos políticos, bueno, duran lo que tienen que durar y uno trata de hacer lo mejor posible en ese tiempo, y es lo que está intentando la ministra con todo el equipo que armó, ¿no es así? Y todos colaborando con ella. Y bueno, esperemos que podamos seguir avanzando en un montón de cosas, y como por ejemplo, no sé, había muchos de estos policías, bueno, no, todos estos policías estaban en actividad y cuando los procesaron, la directiva de la ministra fue justamente pasarlos a disponibilidad, ¿no? O sea, no queremos policías procesados. Y hoy su tarea, Cristina, que es como de enlace, esta figura de secretaria, sí, de cooperación. Sí, soy enlace con los poderes judiciales, ministerios públicos y también, bueno, con las legislaturas. Entonces, vamos viendo cuáles son los delitos que se dan, nos juntamos con los jueces, nos juntamos con los fiscales y tratamos de mejorar el tema de la investigación. Después, obviamente, nos reunimos también con la policía como para llevar de la propuesta que nos dan los jueces, nos juntamos con fiscales y con las fuerzas justamente para mejorar todo lo que es el tema de las investigaciones. La verdad que es muy interesante y estoy cómoda porque es parte, muchos de los jueces o fiscales me dicen, no, con vos es fácil porque hablamos el mismo idioma, ¿no? Entonces, desde ese lado yo también estoy muy, muy cómoda. ¿Y puede decir que en este tiempo de gestión algo mejoró? Porque usted sabe que está instalado también incluso de los medios de comunicación esta sensación de inseguridad, y hay un nuevo ministerio y usted, por ejemplo, tiene un nuevo rol. ¿Podría decirnos que realmente hubo un avance y un aporte? Yo creo que hay un aporte desde el momento que hay una dirección política hacia las fuerzas de seguridad, que antes se manejaban más o menos como querían, ¿no? Entonces, desde ese lado hay un control político que ejerce la ministra, que me parece que es muy interesante. Por el otro lado también existen las mesas estas barriales en donde la gente va y plantea los problemas, que nosotros después también hablamos con las fuerzas para ver cómo se pueden mejorar. Por otro lado, se ha gastado en tecnología lo que no se ha gastado hacía muchos años, y esto también a las fuerzas las beneficia mucho. Y bueno, y por el lado del control, el que no se comporta como debe, se va. Y de hecho también ahora la ministra firmó una resolución para que podamos ser querellantes en causas donde hay corrupción, cualquier tipo de violencia institucional, cualquier tipo de actuación por parte de las fuerzas que sea delito, que se lo pueda calificar como delito, como para colaborar también con la justicia y que estas causas avancen. Si ustedes ven, las causas habitualmente de tortura o corrupción o cohecho son causas que no tiene prácticamente condenado. Claro, claro, quedan ahí como en un enredo, sí. Sí. Cristina, sí. Muchísimas gracias por su tiempo. No, ha sido un placer, ¿eh? Igualmente, gracias. Por favor, era Cristina Camaño, secretaria de Cooperación con los Poderes Judiciales, los Ministerios Públicos y las Legislaturas, haciendo un desarrollo bien interesante de lo que fue su trabajo en la instrucción, en la investigación de lo que ocurrió con el asesinato de Mariano Ferreira y esta instancia a la que se ha llegado finalmente, Cintia, que tiene que ver con el juicio. O sea, finalmente Pedraza y la gente de la Unión Ferroviaria están ahí atravesando esa instancia que tiene que ver con la justicia. Sí, ¿no? Interesante, porque nos contaba todas las dificultades también desde lo personal que tuvo que vivir, y gracias a ese trabajo, gracias a esa tarea tan inmediata de recopilación de elementos probatorios, es que este juicio seguirá adelante sin la nulidad que plantearon justamente Pedraza y todos los demás, porque ayer lo que se hizo fue eso, hacer planteos de nulidad, porque no habían podido tener, por ejemplo, acceso a toda la prueba que se acumuló desde el principio en la causa. Interesante, y también yo me quedé pensando, algún día lo podemos desarrollar un poco más, toda la operación que hubo de parte de los medios de comunicación en relación a esta causa, ¿no? Y la aparición de fotos, y las fotos que aparecían de pronto con un ministro, con una panelista de 618, con un compañero mío, con lo que sea, digamos, un nivel de operación muy increíble, que también daba la pauta de que efectivamente lo que había ocurrido ahí era algo absolutamente espurio, digamos, si no, esas cosas no hubieran pasado, ¿no? Gracias. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. América Latina, la diversidad, la integración. Voces del Sur. Cada día con la sensación de que las cosas caminan hacia adelante, y si no, basta mirar la historia para atrás. Los sentimientos, la cultura de nuestros pueblos viven Voces del Sur. Voces del Sur. Con Carlos Polimeni. Jamás sufrieron en carne propia, más allá del escarnio público, las consecuencias del tremendo daño que le hicieron a la historia política de la Argentina. Lunes a viernes, 22 a 24, por Nacional, la radio pública argentina. En todo el país. Todo el país. La radio pública tiene. La radio pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública. Tiene. Tiene. Juventud. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 18 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. Distintas miradas de un mismo país. 0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. Mañana Más. Acá estoy 10 horas 20 minutos en este momento. Estimado Ojitos de Miel, para que la gente que está en este momento transitando por la ciudad de Buenos Aires, pasando un mal o un buen momento, depende cómo esté, yo me imagino que un mal momento. Mira, el momento tiene una alerta meteorológica por lluvias fuertes, algunas con bastante caída de agua en poco tiempo y probabilidad de caída de granizo. Esto iría mejorando, sí, lo que indica la alerta de las 8 y media de la mañana, iría mejorando entre la nochecita del día de hoy y la madrugada de mañana. Por lo pronto digo, cielo nublado con llovizna, hay 13 grados 6 décimas de temperatura, 82% la humedad, una máxima de 15 grados. El pronóstico extendido indica que esto mejora recién el día jueves. Señor Carlos Solanoski, ¿qué dice usted? Bueno, te cuento que hoy una productora, directora, guionista, una estimuladora del mejor cine nacional, militante por la defensa de los derechos humanos, feminista, Elida Lita Stantik será declarada personalidad destacada de la cultura en la legislatura porteña. Va a ser a las 6 de la tarde en Perú 160 por iniciativa del legislador Julio Raffo. Hace... Qué bueno. Sí, sí. Vamos a escuchar ahora unas declaraciones de Lita, que ha conseguido Nora D'Asencio de nuestra producción. ¿Cómo elige una película? ¿Desde cuándo le gusta el cine? Provienen de una entrevista que le hizo Rosario Lufrano en Canal 7 hace un tiempo. Vamos a escucharlo. Las elecciones que hago, las hago cuando me gusta mucho un libro y me gusta un trabajo previo de un director, quiero ayudarlos a hacer una película consiguiendo los dineros para hacerla y tratando, bueno, de alguna manera de cuidarlos como para que la hagan lo mejor posible. Bueno, se premia en este caso una trayectoria de 40 años en la actividad cinematográfica como productora de La Raulito, La Parte del León, Camila, Miss Mary, como descubridora de nuevos valores a los que les produjo primeras películas como Trapero, Caetano, Lucrecia Martel, Lucía Cedrón, Miguel Coan, Chris Nicholson. Bueno, otro fragmento de esa entrevista que le hizo Rosario Lufrano. De chiquita me gustó el cine, he visto películas tardes y noches, he ido a ver tres películas a la tarde y volvía con mi madre a ver las mismas tres películas a la noche. Qué bárbaro. Bueno, vos sabés que mucha gente del cine se formó así, sí. Despertó su vocación de esa manera, yendo a las Bermúdez, los cines donde daban tres películas, ¿no? Bueno, y ella en el año 1993 filmó una película muy valiosa que se llamó Un muro de silencio, con Vanessa Redgrave, Ofelia Medina, Lautaro Murúa, Lorenzo Quinteros, Soledad Villamil. Vamos a escuchar un fragmento de esta película, Un muro de silencio. La gente sabía lo que estaba pasando por aquí. Y los que no sabían, sospechaban. Estamos reunidos en esta plaza para reclamar por los 30.000 desaparecidos, víctimas del genocidio perpetrado por la dictadura militar. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Que justa y indispensable! ¡Aparición de los judíos en el castillo de los humanos! Kate Benson me contó el argumento. Hay cosas tuyas. El secuestro, lo del bar, el abogado. Usted está haciendo una película con la vida de mi mujer. No vengas más. ¿Qué sentirá ella viendo estas imágenes ahora? No lo sé. ¿Dónde te tienen? No sé. No sé. Te van a soltar. Está vivo. Lo vi. Estoy segura de que es él. Un fragmento de Un muro de silencio, una de las películas que trató el tema de los desaparecidos, el gran drama argentino. Bueno, merecido reconocimiento que va a recibir hoy Lita Stantik. Gracias, Zula. Información verdadera. Mañana más. casita pequeña. Ah, no, no es mi casita pequeña, es melancolía este. Estamos escuchando al señor Oscar Alemán. Alemán, dije claramente, no es alemán, alemán. Alemán es otro grande. Sí, no, no es animal para mí, no, no tiene nada que ver. Es más, le voy a contar una cosa más. Yo una vez le dije a Jorge Alemán, que es una persona a la que aprecio mucho, le dije Jorge Alemán. Y me miró así, sacó un 38. No. No, mentira, digamos. Un zapato. Jorge Alemán, ¿eh? Jorge Alemán, sí, claro, le mandamos un abrazo grande. Vamos a llamarlo un día, Jorge. Está viviendo en España, pero vamos a hablar con él un rato. ¿A Jorge Alemán? No, no. Alemán. Ah. Aprovechamos a escuchar. Ahí lo bajo. Vamos a aprovechar a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron entrando, el 4999-8700. ¡Aló! ¿Qué tal el programa? Mañana más, Francisco de Colegiales. Macri, ya sabemos que es un sinvergüenza, esto lo hace a propósito, todo lo que fuera. Pero no nos hagan rehenes a nosotros de esta disputa política, por favor. Y si es una disputa política, bueno, abramos el juego, sepamos quiénes somos y absolutamente. O por supuesto que banco al gobierno nacional. Pero algo hay que hacer, no nos pueden dejar a merced de este sinvergüenza. Yo estoy de acuerdo, hermano, con eso. O sea, que lo mejor que podemos hacer es hablar y exponer en superficie lo que pasa, digamos, lo que suponemos que pasa bajo la tierra, mejor dicho, en este caso, ¿no? Si hay un conflicto político, hay un problema, hay que explicarlo, hay que dar cuenta de lo que se trata, más allá que, obviamente, cada uno tiene su posición y su postura alrededor del tema, pero es cierto, hace 4 días, hay 1.5 millones de personas afectadas por esto, bueno, hay que explicarlo, ¿no? Así que... Luciano. Sí, ¿qué pasa? Recién me pongo a analizar el mensaje de este oyente inteligente. Y nosotros, los provocadores y gentiles, los periodistas profesionales, trabajamos para que en el discurso de los que votaron a Cristina empiecen a aparecer los peros. Yo estoy entendiendo, pero... Yo es, verdad, entiendo, es verdad, pero, yo entiendo eso. Entonces, pero ¿cuál es el problema que tienen con los peros? A mí me parecen que está muy bien. Que para mí los peros son como flores que crecen en un jardín, ¿no? Sí. Porque nosotros lo que hacemos es regar el jardín permanentemente para que esas flores de peros crezcan hasta convertirse en un bosque en un espero gigantesco, ¿no? Está, está muy bien. Pero los bosques no salen de las flores. Los bosques son árboles, no flores. ¿Seguro? Sí. En todo caso será una floresta, pero un bosque... Si usted planta muchas flores, puede no ser una floresta, un no sale un bosque. De verdad, me dice. Lamento desilusionarme. Vamos a cambiar la estrategia entonces. A ver, verde por fuera, blanco por dentro. Si quieres saberlo, espera. Okay. Verde por fuera, blanco por dentro. ¡Aló! Hola, gente. Antonio de Ushuaia. Que no es de extrañar la actitud de Macri. No es para condenar inútilmente a alguien, es realmente para tener un pensamiento de derecha. Es necesario, imprescindible, ser poco evolucionado, por lo tanto lleno de miedos, de durezas, de inflexibilidad, y las consecuencias son actos perversos. Pueden ser muy inteligentes, pero carecen de sabiduría y carecen del valor de comportarse como humanos. Por eso no les importa, no les importa porque no lo sienten. Realmente que esto sirva para que muchos... Eso es muy interesante lo que decís, ¿eh? Ahí, obviamente, la astucia en la política es una cosa interesante para ver, destacar, pero es cierto que no tiene nada que ver con la vida de nosotros eso. La astucia de la política es como una herramienta que gusta, es como, a ver, digamos, el torno para un médico, no sé yo, para un médico, para un odontólogo. Allí hay como una extensión, pero evidentemente lo que nos pasa a nosotros como usuarios, la cosa en esta cosa de la astucia política no ingresa, ¿no? ¡Aló! Hola, Luciano y gente del programa. Muy bueno, va. Muy bueno todo lo que hace Radio Nacional. Respecto a lo que dijo Chabuca, y es que nosotros las chamanas no morimos, sino que trascendemos. Eso dijo. Muchas gracias, mucha suerte. Sabela. René de Huanguelén. Sabela grande. Juan Alberto, a través del Facebook, dice: Macri es un fusible de Mañeto para entorpecer el andar del gobierno. Cuando deje la intendencia, su futuro será la cárcel o volver a la empresa de papá. Che, ¿y no mandó nadie de que no sea de Capital Federal? No, hasta ahora. Qué bronca que me da eso, porque estaría bueno que haya alguno de ustedes que está en el interior del país, en distintas ciudades, en Córdoba, en Rosario, en Santiago del Estero, en cualquier otra ciudad, y que nos llamen y nos cuenten a ver qué es lo que piensan de este problema que estamos viviendo los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, cuando decimos, che, ¿vamos a tomarnos subterráneo? No, ¿por qué? Y bueno, porque Macri dijo que sí, ahora dijo que no, y después dijo que sí, después dijo que no, y empezó a decir que sí, después dijo que no. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 14 grados 8 décimos, humedad 82%, cielo nublado. Se desarrolla la segunda jornada del juicio por el asesinato de Mariano Ferreira. El tribunal decidirá si hace lugar al pedido realizado por los abogados defensores de los 17 imputados por el crimen. Cristina Camaño, secretaria de Cobración de los Poderes Públicos y Legislatura del Ministerio de Seguridad, explicó el desarrollo de la investigación en momentos en que se desempeñó como fiscal de la causa. La prueba fundamental fueron muchos de los testigos, sobre todo uno que trajo el Poder Ejecutivo a los poquitos días del asesinato de Mariano. Un intendente de la provincia se avisó que tenía un testigo, me lo trajo al AC como a las 2 de la mañana, más o menos, a la fiscalía, y ahí es donde la presidenta dice, se lo llevamos a la jueza. Y la causa era un NN, o sea que toda causa NN, o sea con autor no determinado, lo investiga la fiscalía, no la jueza, o sea que a donde lo llevó y donde estuvo al AC hasta la madrugada fue conmigo en la fiscalía de instrucción. Legisladores porteños piden que Mauricio Macri se haga responsable de gestionar el subte. La diputada María Elena Nadeo del Frente Progresista Popular acusó al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires por el conflicto que paraliza a ese sistema de transporte desde el viernes pasado. Es muy lamentable, es una situación que vuelve a demostrar que sin el subte es imposible transitar en la ciudad de Buenos Aires, que el subte es un transporte estratégico, que deberíamos haber volcado más recursos justamente en su ampliación, en su remodelación. Esto es un tema, una asignatura pendiente que tiene Mauricio Macri desde que asumió. Él paralizó algunas obras. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 14 grados 8 décimos, humedad 82%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Mañana más, con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Hernán Brienza y Carlos Zulanowski. Mañana más. Diez horas 33 minutos en este momento. El señor Néstor Restivo, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Bien, Lucho. Bueno, te sé que otra muchas... vez, pero apagalo al apago, pijama. Apago el pijama. Apago, es que debe ser cuando te sentás, me siento, parece. Que... Claro. Si me pasa en casa, cuando sí. Me acuesto empiezo. Escúchame, y cuando te acostás, viste que hay uno de esos muñecos o muñecas que vos las acostás y cierran los ojos. En el caso de tu pijama sonoro, cuando te acostás, ¿deja de sonar? Depende de qué lado te acostás. Hay un problema del software. Ese depende, me encantó. Vamos con la información económica, estimado. Bueno, Restivo. Te decía que hay muchas negociaciones. Hablamos de la parlamentaria entre el Banco Ciudad y Banco Nación, lo de Bonfatti en la provincia de Santa Fe por el tema impositivo, y otra que atañe también a Tania a Santa Fe y a muchos otros productores, que es el tema lácteo, el tema de la leche. Sí, hay un porque problema. Hoy lo va a recibir el ministro de Economía y varios funcionarios del Ministerio de Agricultura a un grupo de tamberos. Irá a Biolcati. Y hay que ver porque es el más grande o uno de los más grandes, ¿no? Sí. No, parece que no va a ir. Ahí en Carlos Casares. Así es. Lo que están estudiando es la estructura de precios y de costos, porque se presentó el siguiente problema. Los tamberos le venden a las fábricas la leche, le están pagando a los tamberos entre 1.50 y 1.60, un peso 50, un peso 60 el litro de leche, que es lo mismo que le pagaban el año pasado. Mientras tanto, los tamberos sufrieron algún incremento en el alquiler y en otros costos y están planteando una actualización. ¿Y qué le dicen las empresas? Bueno, que no le pueden dar más porque el precio al que ellos están vendiendo, sobre todo al mercado exterior, las exportaciones, cayeron un 30%, sobre todo la leche en polvo, que es lo que se exporta, ¿no? ¿Por qué bajaron esto el 30%? Bueno, porque hay muchos más países que se dedican a la exportación de leche en polvo, por ejemplo Estados Unidos, Australia, que ya lo hacían pero incrementaron mucho su venta, y también porque la crisis internacional hizo que varios mercados se achicaran un poquito. Esta es la excusa que dan las empresas para no pagarle a los tamberos lo que plantea. Entonces, lo que están reclamando ahora estos sectores y que se lo van a transmitir hoy al Ministerio de Economía es un subsidio de 30 centavos por litro para compensar un poco ese menor precio que las empresas les pagan. ¿Qué dirían? O sea, el productor recibiría 1,90 más o menos. Aproximadamente, sí. Y es más o menos lo mismo que han caído el precio respecto del año pasado. Compensarían. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que están, como lamentablemente sucede muchas veces en el país, con medidas de acción directa impulsadas por Federación Agraria y otros que bloquean algunas plantas de salida de las empresas. Están presionando mucho y lo que quiere ver el gobierno es decir, bueno, si se justifica, digamos, ese subsidio, estudiando toda la cadena de costos y de precios que involucre tanto al tambero, al productor, como al que después vende la leche. Y lo que también le están reclamando, y el gobierno estaría dispuesto a dar algún gesto, si se mejoraran otras cuestiones, por ejemplo, el trabajo en negro, es muy fuerte el trabajo en negro en ese sector, como en casi todo el campo, y las empresas que están registradas para producir leche, más de la mitad aparentemente no están registradas, 55-56%. ¿Empresas o tambos? Tambos en general, productores, pequeños tambos o más grandes, los más grandes tienen más trabajo en negro, algunas chicas directamente no están registradas. Entonces, bueno, esa discusión es importante porque si no hay solución puede haber problemas en un producto que en cualquier país es básico, como es el tema de la leche. Estaba acordándome muchas cosas, son anécdotas, pero... ¿Puedes contarlas? Las puedo contar, ¿no? Primero que la leche se compra por grasa, ¿viste? Por tenor graso. O sea, cuando viene vos tenés un tambo, viene el chabón con el camión, que es un tanque con una gran aspiradora, y se va llevando, de los distintos tachos que vos ordeñaste, se va llevando la leche. Pero el tipo no saca por litro. Cada tacho, suponte, tiene 20 litros, no dice, bueno, 20, bueno, no saca esa cuenta, sino que mete una pipeta y saca una muestra y hace como un batido, así que yo dice, tengo 30% de grasa. Entonces compra en realidad la proporción de grasa que tiene cada litro de leche. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Eso es uno de los detalles importantes. Y la otra cosa que es mucho más estúpida, es que yo en una época iba mucho a un tambo, digamos, que era de un amigo mío, y me impresionaba cómo entraban las vacas ahí en la previa, digamos. Y estaban los dos que ordeñaban, que las enchufaban, ¿viste? Y hacían... Y venía la vaca y tenía el cartelito número uno. Y al rato se iba la uno y la dos, que estaban entraban los bueyes, y entraba la tres y la cuatro. Y yo miraba así, digo, ¿qué pasó acá? Entonces, como... Y efectivamente, como las vacas las ordeñan dos veces por día, es una actividad intensísima, porque son los 365 del año, no tienen nunca descanso, no se puede dejar de ordeñar una vaca. Y tienen una ordeña a la mañana temprano y una ordeña a la tarde. Entonces estaban absolutamente acostumbrados. Además, le genera cierto placer, vamos a decir así, a la vaca que la ordeñen un poco. Así ahí tenemos una. Que la ordeñen un poco. Quiere pasar. Quiere pasar, sí, porque tiene las ubres hinchadas y qué sé yo. Entonces quiere, normalmente pues, hace eso. Entonces había un orden que las tipas respetaban absolutamente. Parece mentira lo que cuento, pero el tipo hacía... Y entraban numeradas, primero la uno, la dos. La tres, la cuatro, se miraban así y me dicen, va vos, ellos, no te toca a vos, me toca a mí. Eso es impresionante, sería para Biolcati, no tiene nada que ver con los precios, pero es un detalle de la vida tambera. Y me quedó lo del tenor graso, ¿no? Porque si uno toma a veces la leche descremada, ¿no? Es más barata. Sí, estuve unos días de vacaciones en San Juan, ¿no? Y fui a un hotel de campo, y servía la leche, con el olor de la leche, y extrañaba tanto eso. Ahora la leche... descremada, es agua, como dice Silvia. Sí, ¿no? Sí. Es tremendo. La pasan como por un tamiz, queda toda la grasa para otra cosa, para la manteca. Gracias, Restivo. El ritmo de la mañana se vive en Mañana Más. Comienza espacio publicitario. Seguridad Ciudadana en Morón. Desde la central de emergencias estamos monitoreando 210 alarmas, más de 200 cámaras de seguridad y contamos con móviles en la vía pública las 24 horas. 911 Policía, 107 SAME, 103 Defensa Civil, Municipio de Morón. Luciano Pereyra presenta su nuevo trabajo, Con Alma de Pueblo. Últimas localidades, 4, 5, 17 y 18 de agosto. Nueva función, 19 de agosto. Entradas a la venta a través de Ticketek y en el teatro. Con tus tarjetas Visa y Mastercard de Banco Industrial, tenés un 15% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés. Para más información, www.bancoindustrial.com.ar. Luciano Pereyra, en el Gran Rex. En todo el país. Con más voces, con más diversidad. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene igualdad. Igualdad. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 39 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Tangueto 10 años. La banda que lleva la diversidad de la música argentina por el mundo. Festeja 10 años de carrera. Tangueto. Disponible en disquerías de todo el país y en iTunes. Tangueto. Soy Ulises. Soy Silvana. Soy Matías. Soy Evangelina. Soy Alberto. Yo quiero tener 1 millón de amigos. Somos más de 60.000 en Facebook. Hasta los 100.000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y Vox. Siempre amigos. Más fuerte poder cantar. Fin espacio publicitario. Mañana más. Sí, 10 horas 41 minutos. Sí, Ulanowski, ¿qué pasa? Quiero decir, estoy en condiciones de revelar que esto de tenor graso no tiene que ver con un tenor cantante gordo del Colón, ¿eh? Nada que ver. Ese es otro tipo de tenor graso, digamos, que no pertenece a la leche. Efectivamente. No, porque si no sería un dato de mala leche. Sí, claro. Sí. ¿Querés que sigamos con la palabra? No, ya está. Dejémosla ahí, vamos a hablar con Agustín Álvarez Rey, que está en el Congreso Nacional. ¿Cómo te va, Agustín? ¿Qué decís? Buen día. Lucho, buen día para todos en el Congreso de la Nación, como vos decías, esperando que comience la audiencia pública donde Alejandra Gil Carbó defenderá su pliego ante la Comisión de Acuerdos del Senado. Un trámite que será extenso, quizá no tanto en el día de hoy como lo fue la audiencia pública que brindó aquí Daniel Reposo, pero sí estimamos que comenzará un ratito y terminará bien entrada a la tarde. Hace un ratito nada más ingresaba al Congreso de la Nación el titular de la bancada oficialista, Miguel Ángel Pichetto, hizo de Alejandra Gil Carbó y la propuesta del Ejecutivo decía lo siguiente. Es una mujer contradictoria, es una mujer de la carrera de los secretarios públicos, tiene nuevamente todas las condiciones para cumplir el cargo. Es haber hecho la carrera de Rocio Salud, Agustín. Agustín, ¿nos estás escuchando? Porque estamos recibiendo con mucha dificultad el audio. No, no estás ahí, Agustín. A ver, vamos a probar de nuevo. ¿Me estás escuchando, Agustín? No, no está pudiendo escucharnos. Vamos a ver si retomamos bien la comunicación. Estamos comunicados con Agustín Álvarez Rey, que está en el Congreso Nacional, en donde se está presentando el pliego de la candidata a la Procuraduría General de la Nación después del desplazamiento del Bebe Rigui. ¿Estás, Agustín, ahí? Sí, estoy. Justo había alguna gente que pasaba por aquí, por adelante, y complicaba un poquito la señal de audio, pero bueno, lo que decía Miguel Ángel Pichetto puntualmente, destacaba la carrera del Ministerio Público de Alejandra Gil Carbó y el desarrollo y lo hecho allí. Después estará la discusión que se dará tanto en primer lugar aquí en la audiencia pública como la semana que viene en el recinto, porque suponemos, Lucho, que la jornada de hoy terminará con la firma del dictamen de mayoría por parte de Frente para la Victoria, que habilitará el tratamiento la semana que viene en el Senado de la Nación. Queda ver algunas cuestiones que tienen que ver con puntualmente el radicalismo. Recordemos que el oficialismo necesitará los 2/3 de los votos de los presentes la semana que viene, así que necesitará el apoyo sí o sí de otros dos bloques, entre ellos el radicalismo. Ahí está la vara de Frente para la Victoria y allí está puesta también la mira de la nuestra, de los periodistas que cubrimos habitualmente el Parlamento, esperando una definición del radicalismo que seguramente se dará después de la exposición de Gil Carbó. Agustín, muchísimas gracias por tu información. Te mandamos un abrazo, viejo. Chao, hasta luego. Era Agustín Álvarez Rey desde el Congreso Nacional. Decíamos, Cintia, bueno, este pliego que finalmente ingresa al Congreso de la Nación va a tener que ser tratado, tal como fue tratado, imagino yo, también el pliego de Amoroso. De Reposo. Sí, totalmente. Va a ser tratado así. De todas maneras, los medios de comunicación ya anticipan que será diferente por los antecedentes que tiene uno y otro. Pero lo que quería compartir, Lucho, es una pregunta, que es hasta qué punto serán influenciados algunos senadores y diputados por la construcción mediática que se viene haciendo en torno de Gil Carbó. Porque, por ejemplo, el diario La Nación publicó este lunes un editorial muy contundente en contra de Gil Carbó. En principio le empieza diciendo que es una mujer que genera situaciones excepcionalmente tensas, que tiene un tono intempestivo, esto es literal, no es un invento mío, dice que tiene una forma francamente persecutoria de su accionar. También dice que es reprobable que haya contado que tuvo un encuentro con la presidenta de la nación y que cuando se lo contó a un periodista, Gilles Carbó, dijo que no solo había recibido alguna instrucción, sino que en realidad fue ella misma la que le preguntó a Cristina qué esperaba de su actuación. Entonces el diario La Nación dice, textual, mal precedente para quien busca ocupar el cuarto poder constitucional. Y este párrafo es muy concreto porque entonces dice, la intemperancia, el manejo abusivo de sus prerrogativas y la parcialidad que sus antecedentes demuestran no son las mejores cualidades para desempeñar el alto cargo que el Ejecutivo la ha llamado a ocupar. Así que dice que es de esperar que en la sesión que se va a estar llevando hoy adelante para tratar el pliego, los miembros del Senado actúen con la misma responsabilidad e independencia con que lo han hecho en el tratamiento de reposo al candidato anterior. Es decir, que desde el editorial del diario La Nación se está llamando a actuar igual que con Reposo. En definitiva, Reposo finalmente no pudo ser el procurador. Lo que no nos está diciendo el diario La Nación, ni tampoco en su nota del día de hoy, es cuáles son los intereses que los motivan para estar contra Gilles Carbó, y tiene que ver justamente con su actuación en dos causas que fueron clave, una en la de Papel Prensa y otra en la fusión de Multicanal y Cablevisión. Es decir, que Gilles Carbó, directamente cuando se desempeñó como fiscal general de la Cámara de Apelaciones en lo comercial, tuvo fallos que realmente yo leí por lo menos uno de ellos y son brillantes, que para el grupo que integran la Unión de Clarín y La Nación fueron absolutamente negativos, porque recordemos que, por ejemplo, la propia Gilles Carbó denunció a los tres camaristas de la Sala C por cometer irregularidades en esta causa de Papel Prensa, que tiene que ver con la cuestión comercial estrictamente. ¿Y qué tipo de irregularidades cometían? Demoraban, dilataban el proceso de manera tal que el Ministerio Público Fiscal no pudiera actuar como debía. De manera entonces que esta construcción de sentido en torno de Gilles Carbó, absolutamente negativa, tiene detrás este ocultamiento que tiene que ver con los intereses económicos, una vez más, tanto del diario La Nación como de Clarín. Sí, Brienza, querido. El domingo salió en uno de los principales diarios la primera encuesta que se hace respecto de la carrera hacia el 2015 y hacia el 2013, y ya picaron algunos de los principales encuestadores y al mismo tiempo encuestados, mejor dicho, figuras políticas para esa carrera, y me parece que había que analizar con mayor profundidad el juego de las imágenes políticas, pero también de las posibilidades de voto, teniendo en cuenta también la crisis que se está produciendo en la Ciudad de Buenos Aires. Mario Rioda es académico y consultor político. Mario, Lucho Galén de Hernán Brienza de este lado, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Muy buen día, Lucho. Un gusto, Hernán. ¿Cómo le va? Igualmente. Mario, a ver, en todo caso, digamos, el escenario que cuenta Hernán y que de alguna manera está presente hoy en la política, algo así como, bueno, un juego en el que hay distintos actores jugando sus fichas con una figura política muy importante que fue legitimada el año pasado. ¿Cómo ves ese panorama que se abre en la relación entre la provincia de Buenos Aires y la Nación, y el panorama que se abre entre la capital federal y la Nación? En primer término, yo diría que, por supuesto, que es obvio reconocer que es absolutamente temprano como para imaginar candidaturas o precandidaturas, mucho más en el juego presidencial, cuando en realidad no solamente recién estamos frente al inicio de una gestión, sino que ni siquiera han pasado las elecciones intermedias, que son las que en general suelen condicionar el escenario presidencial posterior. De todos modos, desde mi punto de vista, el escenario, independientemente de algunos corrimientos, no ha variado mucho de los escenarios electorales que ha vivido el país anteriormente. Yo no me canso de definir al país como un sistema más que multipartidario o multipartidista, sino como un sistema multipersonalista con liderazgo preponderante, que es esto que, de acuerdo a cómo se mueven una u otras personas, en todo caso sí, se mueve el desempeño partidario eventual, y en ese sentido todavía queda en el escenario un liderazgo preponderante que está reflejado en la figura de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Eso en primer término, porque me parece que condiciona estructuralmente a todo el resto. Luego, en términos de imagen, bueno, creo que hay un lote de dirigentes que están, yo diría, por encima del resto en términos de imágenes. Estos son más o menos públicos, la propia presidenta en primer término, el gobernador Daniel Scioli, figuras que aunque tengan un nivel de conocimiento promedio mucho menor en todo el país, ya sola su penetración en Buenos Aires y su potencial proyección hacia nivel nacional es interesante, como Sergio Massa, eventualmente Hermes Wiener, y yo diría, cortaría con una quinta figura que puede ser Alicia Kirchner. Me refiero a figuras que tienen alto nivel de conocimiento, nivel de conocimiento respetable, y que además tiene un diferencial positivo importante. El resto de los dirigentes, en donde uno podría ubicar a todos, pero incluyendo a personas con mayor visibilidad y conocimiento, como puede ser Mauricio Macri, como pueden ser representantes del radicalismo, como Alfonsín, como Cobos, tiene una característica que es altos niveles de conocimiento, pero un diferencial negativo muy claro y contundente. En algunos distritos menos, pero en general en el agregado, en el promedio nacional, ese diferencial negativo es muy claro, perceptible, y además es interesante porque es no solo sostenido a lo largo del tiempo, sino que incluso tiene situaciones de agravamiento en algunos contextos. Mario, ¿qué tal? Hernán Brienza te saluda. ¿Qué tal, Hernán? Buen día. En tu modo de jugar la política, por ejemplo, en Buenos Aires, ¿quién gana y quién pierde con el enfrentamiento, por ejemplo, en el caso concreto de los subterráneos? Bueno, en general, en primer término, voy a hacer algo de demagogia tranquila. En primer término, creo que lo primero que pierden son los ciudadanos. No obstante, ello, en términos de la pregunta que a ustedes verdaderamente les interesa, es no gane ni pierde ninguno. Sí, en términos estratégicos, y esto no deja de ser una visión un tanto fría y hasta molesta para los ciudadanos, sí claramente pierde Macri, pero también a Cristina o el gobierno pierde, pero esa pérdida es, yo diría, menos en términos del impacto nacional. ¿Por qué? Porque la performance que ha tenido, partidariamente hablando, el oficialismo en Buenos Aires nunca fue buena. Entonces, no sube la performance, tampoco la baja. No ha sido nunca, ni probablemente sea mejor de lo que ha sido antes, pero en cambio al afectar a Macri, sí, evidentemente, yo diría, mueve el tablero de sustento básico, que es, evidentemente, de su proyección, tener garantizada una performance ideal en su propio distrito. Es decir, quién gana y quién pierde, yo creo que ninguno de los dos ganan, pero a la larga gana un poco más el oficialismo, en tanto y en cuanto, en un lugar donde nunca ha tenido un desempeño electoral bueno en términos de apoyo, por lo menos bueno, digo, en términos comparados con el resto del país, sí, claramente, insisto, la figura de Macri probablemente se coarta bastante en el interior. De hecho, insisto, Macri es una de las personas que está teniendo, al igual que potencialmente lo hubiera tenido en la elección anterior, un desempeño electoral realmente, hasta hoy, realmente pobre a nivel nacional. Es decir, es una persona que jamás supera ni ha superado los 15% de intención de voto. Eventualmente, cuando uno mide escenarios sin Cristina o escenarios muy proclives, no llega a superar los 17-18 puntos, que no es poco, pero que de ninguna manera alcanza para ser un liderazgo opositor indiscutible. De hecho, en cualquier escenario opositor, la figura yo diría que ubicaría como segunda, imaginando que no hay una fractura en el peronismo futuro, es Hermes Wiener, medido como desde su propio alianza, y probablemente sea superior esa performance si es que además se configura una alianza con el radicalismo o genera algo así como un pan-radicalismo, ¿no? Claro. Entre el socialismo, sus aliados y eventualmente el radicalismo. Mario, a mí no es una pregunta estrictamente, sino una consulta, digamos, pero me preocupa que, digamos, hay un principio básico de la política que es que genera sentido una vez que se genera una confrontación, digamos, si no hay una tensión, no se genera un sentido político. Eso es lo que yo entiendo como básico y elemental de cualquier discusión política. Es más, te diría, de la discusión que uno puede tener con un amigo, con un padre, con una esposa, lo que sea, ¿no? No, si no hay una discusión ahí, una tensión, no se produce una posibilidad de cambio y de nuevo sentido. En este caso yo entiendo que el gobierno va encontrando, digamos, a lo largo de estos últimos años, va encontrando sus pivotes, digamos, sobre los cuales generar esa tensión política que le permita establecer un discurso transformador, etcétera, o el sentido que le quiera dar, digamos, a la política en este momento el gobierno nacional. ¿Qué es lo que ves en relación a ese a ese otro que se está eligiendo, que se está configurando desde el gobierno nacional como un otro con el cual gestionar, digamos, con el cual, perdón, tensionar la política y generar algún sentido. ¿Se entiende la pregunta? Sí, digamos, sí, absolutamente. Ese es Macri, esos son los medios de comunicación, son los periodistas, es la nata. ¿Quién es ese otro con el cual se genera una tensión que produzca sentido político? A ver, Lucho, tu pregunta y tu comentario es muy interesante y realmente yo estoy muy cerca de esa línea de pensamiento. Digo, a la hora de analizar la política, dejo la visión romántica de la política para pasar a una posición hiperrealista. Mm. En esta lógica me adelanto y si ustedes me permiten y no me cobran nada, en día estoy por sacar un nuevo libro que básicamente es un análisis de las campañas presidenciales, de 39 campañas presidenciales en América Latina, y el título es un tanto provocador y va a ser Hey, las ideologías existen. Okay. Y de alguna manera lo que genera es una matriz analítica de comparación de las ideologías en donde uno de los elementos importantes es lo que se denomina el contraste externo. El contraste externo es en parte lo que vos relatabas, Lucho, en tu visión, respecto al debate con el otro, al plantear posturas, y evidentemente es de un marco ideológico claro y explícito. Uh-huh. Entonces, en primer término, digo, respecto a Macri, es interesante que Macri no plantea necesariamente un otro, su pelea no está muy clara, más allá de pelear o confrontar contra el oficialismo históricamente al negar su posición de procedencia de la derecha o centro-derecha, lo que ha generado básicamente era una pelea ideológica solapada, implícita más que explícita, en donde peleaba desde un concepto de la eficiencia en contra de la ineficiencia. La ineficiencia evidentemente tenía que ver con la idea del Estado como elemento factor ineficiente, y su visión gerencialista era algo así como la dinámica, la novedad, la frescura para un Buenos Aires que él proponía en su propio eslogan iba a ser bueno. En verdad Macri hoy en esa carencia de sentido tiene un serio problema porque no ha mostrado básicamente una eficiencia contundente que dé cuenta de su sentido. En cambio el gobierno quizás ha tenido un relato coherente, esto puede gustar a muchos y puede no gustar a otros tantos, no obstante ello, en su relato, en su confrontación, en la idea del otro, que no necesariamente es un enemigo, sino que es el factor de contraste externo, hay una cosa interesante porque el gobierno ha tenido coherencia, digamos, lo otro ha sido el pasado en parte, lo otro ha sido un modelo que el gobierno representó en la idea neoliberal, lo otro ha sido la pelea con, de alguna manera, contra minorías que el gobierno ha definido como oligarquías o sectores altamente beneficiados, lo otro ha sido en parte organismos multilaterales, lo otro ha sido, diría, designios de élite, por así decirlo. En ese sentido es un relato que, guste o no, es un relato que todavía está vigente, es un relato que en parte ha beneficiado a minorías y también a minorías, y es un relato básicamente marcado explícitamente como ideológico, y es un relato, entre otras cosas, realista, ¿no? Mario, yo lo que noto es como también dos diferencias en a la hora de encarar la comunicación política por parte del macrismo y el kirchnerismo. Y diría que también hay en el sciolismo un parecido mayor a las campañas políticas o a los posicionamientos políticos del macrismo. Es decir, campañas más desideologizadas con una cuestión con menos principismo político, y como tu libro justamente trata de esto, de la lógica de las ideologías en campaña o de las campañas publicitarias vacías, ¿cuál crees vos que es el terreno en el cual se van a jugar las próximas campañas políticas en la Argentina? Bueno, a ver, no solamente en Argentina, sino en general en toda América Latina, y este estudio quizás el plafón argumental suficiente como para poder afirmarlo, es que las campañas en realidad todas son ideológicas. En todo caso, lo que hay es una discusión sobre la gradación de la intensidad de la ideología. Algunas pueden ser infraideológicas y otras totalmente ideologizadas. Es interesante aquí tener en cuenta que por ahí quizás la discusión de fondo es que se entiende por ideología para comprender esto, y para eso es el resultado de una matriz compleja de muchísimos elementos. Lo cierto es que uno puede trabajar sobre campañas con niveles de infraideologización a escala de los gobiernos subnacionales, independientemente de la visibilidad que tenga la capital, la provincia de Buenos Aires, etcétera, pero difícilmente puede entrar al terreno una competencia nacional sin un sustento ideológico de fondo, que puede ser explícito o no, que puede estar en todo caso solapado, que los spots electorales pueden ser infraideológicos, pero en general en el contenido discursivo prácticamente no hubo en toda América Latina una campaña que esté exenta de contenidos ideológicos. La discusión en un contexto macro, como es el contexto nacional, donde se discuten políticas públicas, difícilmente pueden ser aideologizadas. Entonces, desde ese punto de vista no tengo ningún empacho en afirmar que las campañas van a ser como mínimo de medianamente alta o alta o o hacia el camino o el tránsito de niveles de alta ideologización o campañas, como se denominan, altamente politizantes, porque básicamente lo que se discute es poder, políticas públicas, y parten todas de una dimensión simbólica. Digo, no da lo mismo decir que uno está a favor de una política social si no es desde un marco ideológico previo. Y vuelvo a insistir, aquellos que no han hecho explícita, como en algunos países ha sucedido, su posición ideológica, no es que no carezcan de ellas, es que en realidad tratan de ocultarla circunstancialmente. Está clarísimo. Mario, muchísimas gracias por tu tiempo, ¿eh? El agradecido soy yo, un placer hablar con él. Era Mario Rioda, académico y consultor político, hablando un poco de política, de lo que está ocurriendo en la República Argentina, dónde está el sentido, dónde están las ideologías, dónde está el discurso, qué pasa con las campañas y de alguna manera cómo se produce también este sentido en la política, ¿no? Mario Rioda es, además, fue decano de la carrera de Ciencia Política allí en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Católica de Córdoba, perdón, y me pareció que era interesante convocarlo para analizar la política desde un costado que generalmente no se lo hace, incluso desde el kirchnerismo. Claramente. Señoras y señores, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 14 grados 7 décimos, humedad 79%, cielo nublado. La justicia decidirá si hace lugar al pedido de nulidad del juicio por el asesinato de Mariano Ferreira. En momentos más comenzará la segunda jornada en el juicio oral y público por el asesinato del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreira, y donde se encuentran acusadas 17 personas, entre ellas el secretario general de la Unión Ferroviaria, José Pedraza. En esta jornada está previsto que los integrantes del Tribunal Oral Federal Criminal número 21 resuelvan los pedidos de nulidad realizadas por los abogados defensores. Lo decía Claudia Ferrero, abogada de la querella. Esta jornada va a empezar con el tribunal expidiéndose sobre unas últimas nulidades que creo que van a ser rechazadas porque realmente no tienen sustento jurídico, planteadas por las defensas de Pedraza y de toda la patota, fundamentalmente, algunas planteadas por las defensas de la policía, y después tendrán que expedirse sobre algunas cuestiones preliminares también de que si los videos se exponen a las audiencias o no, y depende de lo que se resuelva, pasaremos directamente a las indagatorias, o sea, a tomar los datos imputados y en el caso que quieran declarar, a las declaraciones. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. En Santa Fe rechazan las declaraciones del gobernador acerca de una supuesta emergencia económica. El diputado provincial del Frente para la Victoria, Luis Daniel Rubeo, salió al cruce de las declaraciones del gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, quien admitió que la provincia no tiene dinero para nada y que deberá buscar fondos para pagar los sueldos de los empleados públicos. Además, Rubeo se mostró contrario a tener que judicializar la deuda que tiene la nación con el Estado santafesí. Tuvo una clara intencionalidad política por parte del doctor Oviedo porque es posicionarse como dirigente opositor al gobierno central y era una manera de manifestarlo, no tengo duda que eso es así. Y estoy seguro que cuando Oviedo tomó la decisión lo hizo sobre esta base, sabiendo que judicializando el problema no iba a lograr una resolución, sino lo que iba a hacer era politizarlo. Pero bueno, esto es una opinión personal. Pero nos da la sensación de que también se mira parcialmente la cuestión. Acá hay una determinada cantidad de cuestiones que no se piden en cuenta, las importantes inversiones que el gobierno central está llevando a Santa Fe. Raúl Racelli, Radio Nacional Rosario, la radio pública. Tránsito. Se liberó el choque de un camión y una moto en autopista Perito Moreno, altura Eva Perón, en sentido al centro porteño. Queda el remanente de las demoras. Recuerde que no operan los servicios de subte y premetro. En el ámbito de las rutas nacionales, a las 10 de la mañana quedó habilitado el paso internacional Cristo Redentor, ruta nacional 7, en la provincia de Mendoza, luego de haber permanecido cerrado por un temporal de nieve. A esta hora cruzan los vehículos livianos y pesados. Romina Wiener, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura es de 14 grados 7 décimos, humedad 79%, el cielo permanece nublado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional. mañana más. Buenas mañanas, viejo. Aquí Adalberto Flores en Radio Nacional, la radio pública. Claro que sí, y vamos a cumplir pedidos. Nos habían pedido a Ana Laura. Y hoy la trajimos, viejo. Ana Laura Merelo. Ana Laura Merelo. Ana Laura Merelo, hoy es parte de este programa. Dale, querido, una tita Merelo y un tangazo. Suban el volumen, queridos amigos que están del otro lado. Vos, viejita linda, que estás pensando en tus nietos. Vos, viejita linda, que estás cocinando, preparando el morfi. Vos, que estás arriba del taxi. Vos, que estás haciendo el laburo, que estás estudiando. Subí el volumen porque viene una postal de los años 50. ¡Arrabalera! Mi casa fue un corralón de arrabal, bien proletario. Papel de diario, el pañal del cajón en que me crié, para mostrar mi blasón, pedigré modesto y sano. Oiga, che, presénteme, soy feliz arroberano, tanto gusto, no hay de qué. Arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón. Arrabalera, yo soy propia hermana entera de Chiclana y compadrón. Si me gano el morfi diario, ¿qué me importa el diccionario? Ni el hablar con distinción. Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón. Si se le da la ocasión de bailar un tango arruespe, encrespe su corazón de varón sentimental, y al revolear mi percal, márqueme su firulete, que en el brete musical se conoce la gran siete, mi proyapia de arrabal. Arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón. Arrabalera, yo soy propia hermana entera de Chiclana y compadrón. Si me gano el morfi diario, ¿qué me importa el diccionario? Ni el hablar con distinción. Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón. Arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón. De pie y castillo, viejo, la tita Merelo, viejo. Hubo una película que se llamó Arrabalera y esto forma parte también de la película. ¿A qué? ¿No saben con qué soñé y qué me desperté masticando? ¿Qué? ¿Qué? Una almohada, va a decir. Soñé que la fresada era de mondongo. ¡Uy, qué rico el mondongo! No paraba de masticarlo. ¿Y sabes que mi fresada tiene gusto a mondongo? Porque después le tomé... ¡Qué asco! El mondongo es como una fresada mojada. ¡Qué rico, viejo! Tapado hasta la... Hasta... No subestimen el mondongo. ¡No! ¡Riquísimo el mondongo! El mondongo, mondongo es lo más rico horrible. Que hay. No. Qué bien no. Hecho. Mi abuela, ¿sabes cómo hacía mondongo? Espectacular. No le gusta el mondongo, es como toalla mojada. En guiso, Hernancito, en guiso. Por supuesto. Dígale a mamá. No me digas. Con tomatito, garbancito. Dígale a Marta que le haga. Hernán, no me diga que nunca, para suplantar el mondongo, puso una toalla mojada, viejo. ¿Quién no la puso? ¿Eh? ¿Usted sabe lo que es el mondongo? Perdón, discúlpeme, de la vaca. Lo más rico. Sí, sí, sí. No lo digo. ¿Qué parte es? ¿Qué parte es? ¿Qué parte es? Sí, sí, acá. ¿Qué? El estógamo. Claro. Pero además, como tiene mucho estógamo, tiene cuatro estógamos la vaca. ¿Cuatro mondongos? Y cuatro. Y por eso son diferentes. ¿Nunca cocinó? Yo lo como, viejo. Ah. Hasta crudo, ¿eh? Hasta crudo agarro cuando, porque te fortalece la sencilla, ¿vio? Sí. Lo que es rico que es el mondongo, sí, viejo. Guillo bien. De mondongo con garbanzo, sí, poroto. Con todo. El otro día me comí un poroto que era como una sandía, viejo, con cuchillo y tenedor. Lo tenía muero. Qué rica fruta el poroto. ¿No le cayó fuerte? ¿No le cayó...? No me cae nada a mí, viejo. Lo paro en la mitad. Nada llega al fondo. Lo digesto al vuelo. ¿Lo qué? Lo digesto al vuelo, viejo. Qué linda palabra. Adalberto Flores en Mañana Más, Serra Valera. Agradecido por lo de Tita Merelo, ¿eh? Para usted, claro. Carlos, y para los oyentes que quieren seguir pidiendo cosas, háganlo, no sean tímidos, que estamos para cumplir. Háganlo, Mañana Más, seguimos con más información y más tanguito. Dale, pibe. No me importa el diccionario, ni el hablar con distinción. Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza. Tengo voz de bandoneón. Mañana. Mañana. Más. Más. Más. Cristian Varela, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Buen día, Luciano. Segunda jornada en el juicio oral y público en los tribunales federales de Comodoro Py por el asesinato de Mariano Ferreyra. Comenzó esta audiencia. Pasaron algunos minutos nada más e inmediatamente un cuarto intermedio de media hora porque una solicitud tanto de la Fiscalía como de algunos integrantes de la defensa de pasar en esta sala de audiencia algunos de los videos que se transmitieron por algunos de los canales de televisión de aquella jornada donde resultó asesinado Mariano Ferreyra. Nosotros estamos junto al doctor Bovino, que es uno de los integrantes de la querella. Doctor, ¿por qué es fundamental o por qué la solicitud de que se transmita en esta instancia estos videos? No lo sé, porque yo no conozco el contenido de esos dos videos que lo nombró por número, o sea, sí. Decidió por número, no sé qué es lo que tienen los videos. ¿Y es necesario que esta audiencia? No lo sé, lo que es seguro es que hubo oportunidad para que se vieran con anterioridad a esta a la declaración indagatoria. Y el código no permite que los imputados, digamos, momentos antes de la indagatoria, revisen ninguna prueba, más allá de que se pueda recordar alguna cosa. Lo cual no hay ningún fundamento legal. ¿Por qué la fiscal considera que fue la fiscal la que lo pidió, no la defensa? ¿Por qué la fiscal considera indispensable, necesario y se oponía a que comience la indagatoria? La verdad no lo sé, pregúntenle a la fiscal. A partir de cuando ya se puedan ver estos videos, va a llegar un momento donde muchos están esperando, que es la declaración de alguno de los imputados, si es que quieren hacer alguna declaración. Sí. ¿Qué es lo que espera de ese instante? Bueno, no, supuestamente, o sea, tendremos que ver estos dos videos, que ni siquiera sé la duración, y a partir de allí se va a llamar a declarar, a prestar declaración indagatoria a los imputados. Primero creo que es toda la lista de los ferroviarios y después los policías. Que espero, no sé, o sea, no lo sé porque depende de... pueden no declarar, pueden declarar y no contestar preguntas, y pueden declarar y contestar preguntas. Nosotros nos preparamos para el eventual caso de que declaren y además contesten preguntas. El doctor, lo está escuchando Luciano Galende en el estudio de Radio Nacional. ¿Qué dice doctor Bovino? ¿Cómo le va? Buen día. Sí, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le paso con Otaviano que quiere hacer preguntas. Estamos haciendo, no es un juego telefónico, sino que estamos repartiendo. Dele, Otaviano, nomás. Lo que quiero preguntarle, Bovino, es ¿cuál es su punto de vista con respecto a los pedidos de nulidad que se hicieron en la jornada de ayer? Los abogados defensores, algunos sostuvieron que no habían tenido acceso a la totalidad de la prueba y otros que este fue un proceso direccionado directamente contra Pedraza. No, yo creo que, digamos, que el desacuerdo de los defensores respecto de contra quién va, a quién se persigue penalmente, no es un motivo de nulidad. O sea, yo creo que por todas las presentaciones, el tipo de presentaciones y la falta de fundamento de todos los pedidos que se han hecho a último momento, creo que solo muestra una especie de desesperación de evitar el juicio por todos los medios. Pero no creo que ninguno de los motivos por los cuales solicitan la nulidad tenga fundamento legal o constitucional. En definitiva, son maniobras de dilación, en todo caso. Sí, son maniobras de dilación que el tribunal tiene el deber, de retrasar lo más pronto posible para evitar, la dilación. Pero es llamativo que muchísimas cosas que se conocían, que los defensores conocían, se empezaron a presentar el viernes y el fin de semana y ayer. ¿Usted está confiado con el resultado final del juicio oral con respecto a la cantidad de elementos probatorios que hay en la causa? Hay prueba más que suficiente para condenar a todos los imputados. Por supuesto, yo no puedo garantizar ningún resultado. Hay muchas vicisitudes en un juicio. Pueden aparecer algún elemento nuevo de prueba. somos muchas partes, o sea, eso hace que el juicio sea complejo. Por ejemplo, ayer los planteos de las cuestiones preliminares fue agotador porque son 17 defensas más 3 acusaciones. O sea, somos 20 partes y eso hace que sea complejo. Imagínense, por ejemplo, cuando se interroga algún testigo clave, las jornadas van a ser bastante agotadoras. Pero yo creo que sí, que nosotros tenemos pruebas. Si no hubiéramos considerado que teníamos pruebas suficientes, nosotros no hubiéramos acusado. Estamos acusando digamos, pidiendo perfecto. No, nosotros no pedimos perfecto si no creemos que hay prueba válida y suficiente como para condenar. Doctor Bovino, muchas gracias por su tiempo. No, gracias a usted. Por favor, Cristian, ¿estás por ahí? Sí, lo paso. Cristian, querido. Seguís bueno, en Comodoro Pío. O sea, en este momento se están en la sala exhibiendo los videos, ¿es así? ¿Es como prueba? No, pasó un cuarto intermedio y media hora para revisar las cuestiones técnicas para poder justamente pasar estos videos, que es el crudo, el material de C5N, y también una parte de un video que grabó la Policía Federal. Vos sabés que en cada una de las protestas donde está la policía, siempre hay una cámara que es de la policía y que graba las instancias de la protesta para registrar algún tipo de incidentes. Bueno, un fragmento de ese material de la policía también va a ser transmitido en algún momento más cuando las cuestiones técnicas ya estén habilitadas para pasar este video, y luego de pasado ese video, ya sí será el momento del comienzo de las indagatorias a los imputados. Cristian, muchas gracias por la información. Un abrazo, viejo. Hasta luego. Chau, hasta luego. Cristian Varela, entonces, desde Comodoro Pi. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Va la radio pública. Y viene nacional. La radio pública. La radio pública tiene ida y vuelta. Nacional. No cambiamos camiseta ni negociamos nuestro sentimiento. En Pasión Nacional transpiramos deporte. Yo que AFA no inscribo a nadie y no dejo que ningún club tenga contrato alguno con un futbolista nuevo si no le pagó a los 10. Una dirigencia absolutamente dominada por los Barra Brava. ¿A dónde vas a buscar dirigencia vos? Pasión Nacional. Con Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y equipo. Coco Basile, ¿cómo te va, Coco? ¿Qué pasa? ¿Cómo andan? ¿Bien? Pasión Nacional. Lunes a viernes de 17 a 18 por Nacional. La radio pública argentina. Sácate el frío. En invierno, poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana, 17 minutos. No importa el clima. Donde vos estés, está la radio pública. Nacional. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Fin espacio publicitario. Mañana más. Led Zeppelin. Estamos escuchando en este momento. Lo vamos a escuchar a Jorge Godoy. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Qué decís, viejo? Hola, un saludo para todos. Si hay algo que me alegra muchísimo en este momento, es no escuchar esas cumbias con las que Santiago Lucía solía... Tiene la cortina de Juana Fe Guarda, porque a mí me gusta también. Sí, tiene con la cumbia. Cuidado, son los chilenos de Juana Fe que a mí me gusta. Hemos tenido disputas, pero muy fervorosas con Lucía respecto de ese tema. Digamos. Pero vos sabés que lo cambió para los Juegos Olímpicos, esa historia, empezó a poner música inglesa, que está bien, es una ventaja. ¿Qué viste ayer, che? Bueno, ayer estuvimos... Te estamos torturando un poco. No, por favor, para nada. Con la radio pública estuvimos viendo lo que ha sido la presentación de las Leonas, también obviamente con la pantalla dividida con lo que ha sido la derrota dura del básquetbol frente a los mejores del mundo. No puedes hacer nada contra Estados Unidos, es imposible. Es jugar contra Federer o es querer ganarle a los jueguitos a Messi, qué sé yo. Y Argentina jugó un muy buen primer tiempo en el básquetbol, donde le hizo partido en el tercer cuarto. En la primera mitad de ese segundo tiempo, el equipo norteamericano sacó esa ventaja que terminó siendo aplastante para dejar a la Argentina ahora de cara a un partido mañana frente a Brasil. Y este partido es por cuartos de final. No es imposible, es muy difícil Brasil, pero no imposible. El tema es que si Argentina mañana gana, clasifica a las semifinales, y en las semifinales de vuelta debería cruzarse con los Estados Unidos. Entonces viene muy complicada la historia por el lado de la llave del básquetbol. En cuanto al voleibol, la muy grata sorpresa del equipo argentino, con esta generación de hijos de aquellos que fueron los que pusieron a la selección de voleibol en el más alto del mundo. Está bueno. Todos nos acordamos de aquellos años 80 en los mundiales de voleibol. Quiroga, Conte, Luna Park, claro. Banda, y bueno, sí. Hoy tenés el hijo de Conte, tenés claro. El hijo de Castellani, tenés el hijo de John Uriarte, hoy técnico de la selección australiana, pero que ha jugado obviamente para la Argentina, y su hijo hoy es parte de la selección argentina de voleibol. Mañana a 10 de la mañana, también contra Brasil, también muy complicado, también muy difícil, pero muy bueno lo del voleibol hasta aquí. Y a las 4 de la tarde, también mismo horario que el básquetbol, las Leonas, que van por su cuarto podio consecutivo. Y acá nos tenemos que detener. Cuarto podio consecutivo es estar, si bien todavía no lo han logrado, ¿no? Pero esperemos que sí, de última habrán quedado en un cuarto puesto, es estar en lo máximo del deporte a nivel mundial durante 4 juegos consecutivos. Alguna vez las criticaron en un juego anterior, cuando habían sacado solamente medalla de bronce. Me acuerdo que Magdalena Isega se había enojado con alguien que la criticó y le preguntó, ¿y vos en qué sos tercero en el mundo? La diferencia que tienen, por ejemplo, las chicas argentinas con las holandesas, es que las holandesas viven de esto. Claro. Y las chicas argentinas se van a las 7 de la mañana a la facultad, a la tarde en un ratito se van a entrenar, y después salen y van a laburar, o al revés, van a laburar a la mañana, después del entrenamiento, o entrenan a la noche porque no tienen lugar de tiempo, lugar físico para entrenarse. Esa es la diferencia, y por qué las Leonas han sido la selección argentina que más triunfos le dio a nuestro deporte en los últimos 15, 20 años, siendo aún amateur. Luciana Aymar hoy juega en la selección y no juega en ningún equipo. Es como que Messi hoy no jugara en Barcelona, como que Messi está en su casa y va solamente a entrenar con la selección y vuelve. Esto es la selección argentina de hockey, las Leonas. Y luego, bueno, hoy no hubo mucha actividad para los argentinos. Triatlón, el de triatlón es esta especialidad que mezcla correr, nadar y bicicleta. Y allí hubo un argentino, Gonzalo Telechea, que terminó en el puesto 38. Muy bueno lo que ha logrado este muchacho también. Uno dice 38, sí, está bastante lejos de las medallas y de los primeros puestos. Pero otro caso más, ¿no? Del tipo que se entrena solo por las suyas y llega en el puesto número 38. Y lo que estamos aguardando es la definición del yachting. En la última regata que falta, hay chances de que la dupla de Juan de la Fuente y Lucas Calabrese lleguen a lograr una posición que los catapulte a la final, y así sí, en lo que se llama la regata por la medalla, pelear por una de las 3 medallas que otorga el yachting. No se despidió todavía el hockey masculino, hoy le ganó a Sudáfrica, por fin logró una victoria el equipo argentino masculino de hockey, que si bien ya no puede pelear ni siquiera por un diploma se le entrega al equipo que termina entre el cuarto y el octavo puesto, va a jugar ahora un partido para no terminar en el último puesto, va a tratar de terminar en la novena posición de los 12 equipos que han participado en el hockey masculino. Acaba de terminar el partido con victoria del equipo nacional 6-3 frente a Sudáfrica. Gracias, Jorge. Un país en movimiento. Mañana más. Sí, 11:24, hola querido. El gobierno de la ciudad, Lucho, que tanto tarda en resolver la situación de las personas, por ejemplo, que duermen en la calle, y que cuando finalmente se acercan a ellas, lo hacen mal, con violencia, pierde soberanamente el tiempo sacando a la calle un móvil que corresponde a la unidad antigrafiti. Es política pública del gobierno de la ciudad eliminar todo rastro de graffiti en cualquier pared que se los encuentre, sin medir su trascendencia cultural, social o estética. La unidad depende de la Subsecretaría de Atención Ciudadana, dependiente de la Jefatura de Gabinete. Eduardo Machiavelli es el subsecretario, Rodríguez Larreta es el jefe de gabinete, digo, como para ponerles nombre propio, ¿no? En su propio lenguaje, para el gobierno de la ciudad, el graffiti afecta a los frentes, los daña, hay que limpiarlos. Y eso los hace sentirse orgullosos, tener una ciudad más limpia, hay que recuperar las paredes, dicen, aunque no proceden con tanto esmero con los seres humanos. Una cosa es que el árabe conoce cosas de política. A ver, estimado, que... No, que... ¿Se acordaba de la campaña recuerdo que la campaña del PRO... En uno de los tantos avisos publicitarios de calle, había un muchacho haciendo un graffiti que decía: en todo estás vos. O se olvidaron, claro. O no vieron la campaña. Algo de eso anduvo pasando, ¿no? Claro. Bueno, y dice, gracias, Árabe, dice la información, estamos trabajando para eso. Por mí, dejen de trabajar. Y hay un lugar en la ciudad llamado Hollywood in Cambodia. Estamos pintando todo el estudio ahora. Hollywood in Cambodia. Es en el primer piso de Tames 1885, el Post Bar de Palermo, que se ha convertido en una muestra permanente de arte callejero. Vale realmente la pena visitarlo. Carlos. Y lo último sobre esto, Leandro Frisera, Martín Roni, Emiliano Mariani son muralistas, son artistas plásticos y están haciendo un mural de 30 metros por 6 sobre Diego Armando Maradona. Carlos. Ya le hice... ¿Qué pasa, Magallanes? Magallanes. ¿Qué pasa, Maradona? No rompa, digamos. ¿Qué pasa, Magallanes? Magallanes. Carlos, eso no es arte. No es pintar arte. Pintar una pared no es arte. Mi viejo, a usted... Ahora, dígaselo a Leonardo da Vinci que pintó la pared con la última cena. No se ignora. Pintar la pared, pintar una pared no es arte. Que la juventud lea un libro. Vas a laburar, Magallanes. ¿O no? Mire, no solo es un arte, sino que es un arte reconocido en todo el mundo. Claro. Se hacen grandes exposiciones sobre arte en la calle, Art Street. ¿Quién? ¿Quién? Mi viejo tiene artritis. ¿Su viejo hace grafitis? Sin artritis. Ah, pero ¿esto qué me habla? Traten de seguir las palabras, viejo, porque... Bueno, este mural de 30 por 6 sobre Maradona se está pintando en el bajo puente de Libertador y Dorrego, en una pared que hace poco también fue maltratada por una propaganda política de Cristian Ritondo. Y dijo uno de los artistas callejeros, esperemos que a Macri o a ningún otro se le ocurra venir a taparlo. Yo simplemente no quiero robarles tiempo, pero sí. Digo, en la decadencia que ha caído la humanidad, ¿no? Que tratamos al arte del graffiti como arte, y yo creo que tiene que ver un poco con la educación. Sí. Recién Hernán Brienza nombraba, saludaba gentilmente a Marta, su madre, por el día del cumpleaños. Carlos nombraba a Stanlick, la directora de cine. Stanlick es otra. ¿Ah, otra? Sí. Lita Stanlick. ¿No es Stanley? No, Stanley Kubrick no. Qué lástima, bueno, no importa. Pero contaba que iba al cine con su madre. Y yo ahora leo aquí que Vargas Llosa, sí, apenado y realmente exasperado, preocupado por la situación. Guarda, no mueva tanto la bolita de los ojos que se le van a saltar, ¿no? Dice, contra el porno para mamás. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Ahora se ha puesto de moda, usted seguramente lo está leyendo, Taviano, un libro... que habla de un libro que trata sobre pornografía para madres, ¿no? Es realmente de la autora 50 sombras de Grey L. James, ¿no? Que es pornografía para mamás. Yo recuerdo que mi mamá leía Corín Tellado, o a lo sumo sigue leyendo la revista Selecciones. Entonces... De Selecciones, pero, a Corintes, a por. Perdón, ¿puedo, sí, es fuerte. ¿Puedo preguntarle algo? Sí, pero claro, pregúntele. La verdad que no estoy para nada de acuerdo con lo que usted dice. ¿Sabe por qué? Gracias, Carlos. No, porque antes, hasta hace algún tiempo, las madres, cuando se convertían en tales, estaban condenadas justamente a eso, a ser solo madres, a quedarse en su casa a tejer calcetas, a sacarle la caca de los niños. ¿Qué dice? Eso exactamente. Pero ahora han recuperado su cuerpo. ¿Quién? Las madres. Las madres no tienen cuerpo. Siendo madre, ¿qué diferencia una madre de una mujer? Las madres no tienen cuerpo, las madres son... Para mí, mi madre era una bolsa de papa, señora. Que solo me alimentaba. Entonces, lo que yo quiero decir es... ¿Cómo cree que la engendró? No se ponga así. ¿Cómo? Déjeme. A mí no me grites. Dame la mano. Yo lo que quiero decir... Su madre también estuvo embarazada, pedazo de animal. ¿Cómo me va a decir eso? Yo le quiero decir una cosa. No solo embarazada. ¿Cómo me va a decir eso? Magallanes, mal. No, le voy a decir. ¡Dame la pelota, carajo! Por favor. Mi amigo Cácamo dice que decimos muchas malas palabras. Sí, tiene razón. Malas palabras. Rubén Cácamo, tiene razón. Con ese apellido. Magallanes, disculpe. Honre al señor Cácamo. Venga, que le quiero decir. Hable como la gente. Relájese. Sí. Yo le quiero decir una cosa sobre su madre. ¿Qué? Para que su madre lo pueda haber tenido usted. Su madre vivió una escena... ¿Con el Espíritu Santo? No, que con el Espíritu Santo. Ay, pero usted se cree, Dios, lo único que faltaba... ¿Sabe lo que debe haber comido su madre? Pero por favor. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 15 grados, humedad 74%, cielo nublado. Los trabajadores del subte ratificaron que continuarán con el paro. Roberto Pianelli, secretario general de la asociación gremial que nuclea a un sector de esos empleados, dijo que está roto el diálogo con las partes. Reiteró el pedido para que las autoridades porteñas concurran en los próximos minutos a la audiencia convocada por el juzgado no contencioso administrativo para encontrar una solución al conflicto. Familiares y amigos de Mariano Ferreira piden que la justicia no haga lugar a la solicitud de nulidad del proceso. Gabriel Solanas, militante del Partido Obrero, le pidió a los integrantes del Tribunal Oral Federal Criminal número 21 que lleva adelante el juicio oral y público por el asesinato de Mariano Ferreira, que rechace las impugnaciones y los pedidos de nulidad realizados por los abogados defensores. Estamos con la estrategia de la defensa de la patota, que es precisar nulidad hasta que el juicio se levante. Es interesante esto porque Pedraza venía diciendo que quería juicio para mostrar su inocencia. Y el juicio empieza y lo quiere levantar, porque evidentemente sabe que lleva la de perder. Todavía tiene que haber más nulidades, van a presentar y confiamos que el tribunal la rechace como rechazó ayer. Es decir, que la presentación de las nulidades, si se avanzan, podría interpretar la continuidad del juicio del juicio. Desde ya, es el propósito de la defensa de la patota, pero consideramos que eso no va a ocurrir. No va a ocurrir porque se ve un escándalo político, porque la movilización es muy fuerte. Entonces esperamos que el juicio comience como tiene que ser con la declaración de los testigos y que rápidamente tengamos una sentencia. Hay 17 imputados por el crimen, el asesinato del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreira, entre ellos el secretario general de la Unión Ferroviaria, José Pedraza. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, 15 grados la temperatura actual, la humedad 79%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana, mañana más. Más. Acordate, moralito, de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda. Carlos Vives. Fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. 51 pirulos. Aquí viene Ulanovsky, para que viene Ulanovsky. Bájame la música, quiero hablar una cosa con Ulanovsky. Vos no vas a hablar nunca más de lo de Moria Kazán, que se afanó una vez, tiene pedido de captura internacional. Hay un joyero que dice que tiene filmaciones fiscales, ¿no? Yo no. No, si vos querés. No. Consultá a Cacho Rubio, que él puede tener muchas cosas para decirte sobre el tema. Mirá que a mí me gustan mucho las chalinas rojas, Ulanovsky. O sea, capaz que nos traemos a Cacho Rubio. Él tiene chalinas blancas. Ah, blancas. Yo... Estoy daltónico, peor que vos. En mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige. En mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige. No hay forma de corregirlo, Ulanovsky, no quiere. Me parece que está muy bien, además. Para tocar con Lorenzo. Mañana sábado, Diana vive. Me lleva él o me lo llevo yo. Pa' que se acabe la vaina. Me lleva él o me lo llevo yo. Pa' que se acabe la vaina. Hay morales, sincronizado mientras tanto. Lucho. Estamos viendo nado sincronizado, sí. A vos te gusta, me di cuenta, que te gusta el nado sincronizado y el, ¿cómo se llama? El hockey. El hockey porque le tengo cariño. Claro, sí. Está bueno. En el hockey, la cancha está bueno eso también para pensar. La cancha se divide en diagonal, o sea, quiere decir, un árbitro, viste que, vamos a decir, un árbitro en un partido de fútbol, mitad y mitad, para decir, una cancha. En el hockey, un árbitro mira una especie de triángulo, o sea, juzga. Claro. Como si cruzara, a ver, lo voy a explicar así, porque es difícil en la radio. Supongamos un rectángulo, trazamos una línea de un punto al otro punto opuesto. Claro, lo parte en dos triángulos. Exactamente, lo queda partido en dos triángulos. Claro. Y cada árbitro trabaja sobre uno de los triángulos. Sí, digamos. Se mantienen comunicadas y la verdad. Eso. Es que se ha hecho mucho en el deporte, por ir al tecnicismo y la precisión en cuanto a las faltas y demás, y también por agilizarlo. Entonces, claro. Por ejemplo, se puede salir jugando directamente, cosa claro. que hace mucho no tiempo podía, claro. no tenía era que así. Estar quieta. Y esto tiene que ver un poco con el espectáculo y con el mayor desarrollo físico de las chicas también. Le quería agradecer públicamente al árabe porque él me acaba de desaznar sobre por qué había agua en la cancha. Ah, claro, porque te haces unos frutillones y sí, no... Se noten. Te caes y frutillones. Ya, frutillas quedan todas raspadas. La frutilla de fruta. Ahora sí que no entendí nada. Vamos a aprovechar a escuchar algunos mensajes que estuvieron entrando al 4999-8700. Hola, soy Blanca de Villa Gesell y me encanta el programa y me encanta Magallanes, y no se le tiren a Magallanes, que tiene toda la razón en lo que está diciendo. Un beso grande, saludo para todos. Gracias, Rica. Muchas gracias. Lo único que falta, estás haciendo llamar a su prima usted, ¿no? Por lo que dijo. De Villa Gesell. Basta, Tatiana. Yo no sé, acá hay un mensaje en Facebook que dice, claro, solo una bolsa de papas puede engendrar a un papá frito. Está bien, ¿eh? Bien dicho, bravo. Lo pusieron en su lugar. ¿Está? Lo pusieron en Facebook, me gustó. Y le dieron un correctivo. Sí. Todo lo que ustedes quieran, pero las madres no leen literatura pornográfica. Antes, sí, los niños adolescentes se escondían con sus revistitas, ahora las que se esconden son las mamás con sus libritos. ¿Por qué esconderse? Ah, ¿su mamá se esconde? Ah, casi sí, puede ser. Su mamá era gran lectora de Corín Tellado, todos sabemos. Oscar Alemán, ¿no es cierto? Está lindo esto. ¡Aló! Sí, a pedido de Galende, que habla Sergio de General Pinto, noroeste de la provincia de Buenos Aires. Yo no sé, la verdad, los porteños no los entiendo. El otro día hicieron un cacerolazo porque aumentaba el impuesto inmobiliario rural de la provincia de Buenos Aires. Ahora Macri lo dejan sin subte y están como si no pasara nada. Es ridículo, pero parece que los muchachos son masoquistas. Este mensaje dice, soy Manuel del interior de Córdoba. ¿Qué les puedo decir de Macri que la gente de todo el país no sepa? La verdad, es lamentable lo que está haciendo con Buenos Aires y se asemeja mucho a lo que hace De la Sota en Córdoba. Son de la misma calaña, todos empresarios disfrazados de políticos, pero no es eso lo que asusta, sino la gente que los votó. Este tema es de, Gualdir Acevedo, es un bayón. Fue muy famoso este ritmo en la década del 50, el bayón, y este se llama Delicado. Berta de Palermo, Macri es un torturador no asumido. Él sabe o sospecha que en el 2015 no tiene chance, arruina la ciudad, que se arregle el que venga, yo me la llevo toda, y después en la próxima elección van a decir el que tenía razón era Macri. No hacen nada, porque destruir una ciudad es fácil, construirla muy difícil. Horacio dice, Macri es un individuo especializado en encontrar problemas a las soluciones, y manda saludos desde Bragado. Hola Lucho, Cintia. La capital votó no solamente a una persona que se oponga en todo al gobierno, sino por otro modelo neoliberal, que es justamente la suba de impuestos, los ajustes, la no importancia de lo público, incluido los subtes. Entonces la ciudad, ¿por qué está malhumorada? Si su fiel representante está cumpliendo con todos esos objetivos, tendrían que seguir lo que hace Magallanes, que está contento. Gracias, Daniel de Floresta. Perdón, Magallanes, lo están invocando. Le están invocando algunas críticas. ¿Puedo pedir algo a los oyentes? Sí, pida al hombre. No me nombren más. ¿Por qué le dice que Lucho? ¿Cómo? No me nombren más. ¿A quién? Eso es imposible. No quiero que me hablen. Bueno, cállese. Los oyentes, claro, no habla usted. Si usted es un provocador. Calle, mire, a ustedes les hablo, a los oyentes. Si no me entienden, léanme los labios. No me hablen más. No lo están viendo. En radio no puede leer. La radio no se ve, Magallanes. Miguel dice, la solución para la ciudad de Buenos Aires es una sola, que el gobierno nacional la intervenga por la discapacidad de conducción, gestión, administración y todo lo relacionado al gobierno capitalino. Sí, buenos días, por el programa de Lucho Galende, mira, te habla Eduardo de Neuquén. ¿Sabes por qué a Macri todo le entra, lo que dice el gobierno nacional le entra por un oído y le sale por otro? Porque el sonido no se propaga en el vacío. Chao, gracias. Silvia dice, yo viajo en subte todos los días en la línea B y la verdad es que es vergonzoso la forma en que se viaja, el estado, la limpieza, todo está absolutamente decadente. Para culpar a la nación están siempre dispuestos, los porteños sobre todo, insultar a los trabajadores del subte porque no les mejoran las condiciones de trabajo, el sueldo también, pero cuando levantan los molinetes y nos dejan viajar gratis, casualidad de eso, nadie se quejaba. No sé si yo desprecio a Macri, porque me parece que no es inoperante, ni un tonto. Está trabajando para su gente, para el 60% que lo votó. Y la verdad que lo está haciendo bastante bien. Muchísimas gracias, Che, por todos los mensajes que estuvieron mandando a lo largo de la mañana. Mañana más. Comienza Espacio Publicitario. También nos podés encontrar en Twitter. Arroba la radio pública. Hola, soy Julio Alzogaray, navego en la clase Laser. Nací en 1980, en esa época la dictadura robó cientos de bebés. Hoy tienen entre 32 y 37 años. Cerca de 400 de ellos todavía no recuperaron su verdadera identidad. Por eso, si tenés duda sobre tu origen o conocés a alguien que pueda ser hijo de desaparecido, es importante que te acerques a Abuela. Te estamos esperando. www.abuelas.org.ar 4384-0983. Soy Nico. Soy Lourdes. Soy Quique. Soy Silvia. Soy José. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos. Somos más de 60,000 en Facebook. Hasta los 100,000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y Vox. Siempre amigos. Poder cantar. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana. 42 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. Todo el país. Nacional. La radio pública. Esta semana en Revista 23, Clarín y La Nación, la doble moral frente a la dictadura uruguaya. Mientras atacan a Víctor Hugo Morales por un par de partidos de fútbol jugados en un regimiento, estos grupos mediáticos dan lugar en sus páginas a un funcionario de la dictadura uruguaya, el benévolo trato que el diario de Noble y Mañeto dio al golpe de Bordaberry en 1973. Además, el negocio de la trampa. Ser infiel es cada vez menos riesgoso y más caro. El ogro Fabiani en caída libre, en su peor momento futbolístico y acorralado por la justicia, tiene dificultades para afrontar su inminente divorcio y vuelve a los programas de Chimentos para intentar mejorar su imagen. 23, una tapa y mucho para leer. Estás en la radio pública. Hola, hola, hola. Nacional Radio Pública. Nacional. La radio pública tiene futuro. Aunque lo quieran disfrazar de pedido laboral, claro que a ellos ya no les da el cuero. El horario les afectó el termostato. No me gusta que haga calor en el estudio. Y tampoco me gusta que haga frío. Y no me gusta que esté tibio. Escucha a su pueblo cuando reclama cosas justas. Todos en cuero. Martes a sábados de 0 a 2. Con la presencia de Charlie Barragán y los hermanos del Elisi. Solo en la radio pública. Fin espacio publicitario. Información al instante. Mañana más. Sí, 11:45. ¿Eso está bien, no, querida? Hubo un mensaje, Lucho, sí, que nos hace una pregunta específicamente con el tema de la compra de dólares. Sí, Ana María pide, por favor, si se puede dar información de la nueva forma de adquirir moneda para viajar sobre la que nosotros informamos ayer. Sí, Ana María, y lo vamos a hacer cortito, pero vos podés buscar en www.afip.gov.ar, donde está detallado, se publicó en el boletín oficial, entonces, esta nueva resolución general que viene a modificar dos cuestiones muy concretas. Una es que se van a poder seguir comprando monedas extranjeras, pero aquella moneda del país de destino al que vas. Entonces, si vas a Estados Unidos, vas a poder comprar dólares, pero si vas a Europa, no vas a poder comprar más dólares, vas a tener que comprar euros, y si vas a Brasil, vas a tener que comprar reales, y así sucesivamente. Esto se modificó en parte porque vos sabés que hubo unas 6.800 personas que compraron dólares para viajar al exterior, pero nunca viajaron. Y cuando vos haces esta tramitación a través de la AFIP, te dice claramente que si no bajás, tenés 5 días hábiles para devolver ese dinero. Que podés pedir una prórroga de 10 días más, pero lo tenés que informar y luego tenés que hacer la devolución. Entonces, como han detectado estos 6.800 casos que no devolvieron el dinero, se aplica esto. Y la nueva complicación es que va a tener que haber una validación del destino informado y la moneda que se puede llegar a comprar por parte de quién, de las empresas de turismo. Esto es lo que dice la resolución de la AFIP, que va a tener que hacer una validación de las operaciones, que esto se hace online, ¿sí? Son, si lees toda la resolución, está bien explicadito. Pero, por ejemplo, hay países, hay monedas que son raras, qué sé yo, suponte que te vas a pasar a Costa Rica unos días. ¿Cómo conseguís la plata de Costa Rica? No es un problema tuyo el conseguirla. Lo que sí dijeron es que se aplicará a cierto sentido común cuando haya algunos países, por ejemplo, del sudeste asiático, te van a dar dólares. Ah, ok, perfecto. Eso es lo que han comentado. El tema es que entonces también va a tener que haber una validación, como te decía, que se va a hacer por internet. Cargar el número de vuelo y demás, esto se cargó siempre, pero lo que están agregando ahora es que aconsejan que lleves al banco o a la casa de cambio el recibo de los pasajes como una documentación respaldatoria de que sacaste el pasaje realmente para viajar. La verdad, es un cuento chino, cada vez está mucho más complicada, y tenés la posibilidad, si estás disconforme con la respuesta que obtuviste, porque puede pasar que vos pidas más dinero del que ellos te autorizan. Bueno, te tenés que presentar en la dependencia. ¿Pero de qué, la usted FIP. Cree que ahí en el sitio de la AFIP hay un lugar que dice estoy disconforme con la respuesta de Otaviano? No, con la mía no, pero se tiene que ir a la... ¿Sabés lo que es ir a la dependencia de la AFIP? La verdad, la AFIP es el impenetrable, así que por lo menos si van a seguir complejizando este tipo de mecanismos, que en el sitio de internet también esté la cosa más clarita, que lo simplifiquen, porque a la complicación de la compra hay que agregar la complicación de la comprensión de la nueva complicación. Así que entonces tenés que ir a la AFIP y quejarte, llevar toda la documentación respaldatoria si es que no estás conforme con la respuesta que te dieron. Mañana más. Sí, Charles. Noticias de Bolívar, Lucho, una ciudad que se quedó sin cines hace 12 años. Hoy allí se inaugura un festival de cine nacional que lleva como nombre el de Leonardo Fabio. Un gran homenaje. Bueno, che, qué bueno. Y es la oportunidad para que los naturales de esta ciudad bonaerense no deban trasladarse a otras localidades para ver cine como acostumbran. Se exhibirá películas recientes como Elefante Blanco de Trapero, Medianeras de Gustavo Tareto, El Estudiante de Santiago Mitre y otras realizaciones grandes independientes. Éxitos. El organizador del festival, Pablo Buca, exhibirá su ópera prima Una Mujer Sucede, filmada en 2010 basada en un texto del novelista de Bolívar, Luis Lozano. ¿Listo? ¿No vas a hablar de la memoria? ¿Perdón? ¿No vas a hablar de lo de Moria Kazán tampoco ahora? Carezco por completo de información, lo cual es básico, y fundamentalmente de interés. O sea, que no te importa en realidad el tema de Moria Kazán, la joya, su destino. Paraguay, puede llegar a ser una mazmorra paraguaya. Todavía tenemos un poco más. Ronda de noticias. A ver. El ministro de Infraestructura, Julio De Vido, se reunirá hoy con gobernadores por la integración de YPF. les va a hacer en el marco del decreto 1247 que regula los alcances de la ley de soberanía hidrocarburífera y lo que van a hacer es fijarse cuál es el reparto de la torta para cada una de las provincias que intervienen en este marco regulatorio. Miles de personas en la vigilia por San Cayetano, esto es lo que dice el portal de Infonews, el santuario de allí de Liniers, recibirá a decenas de miles de fieles que ya empezaron a ingresar apenas llegada la medianoche de la jornada, con el fin de pedirle trabajo, de agradecerles. Algunos ya están diciendo que están viendo menos gente que otros años, ese es el testimonio, pero lo cierto es que muchos ya están haciendo allí la fila para poder pedirle pan y trabajo para toda la Argentina. Qué desagradecido, ¿no? ¿Qué cosa? ¿De qué hablas? Tú tienes laburo y no van a agradecerle a San Cayetano. Sigue vigente el alerta meteorológico, lluvias, algunas localmente fuertes, podrían generar abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo, fuerte actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo, condiciones que irían en mejora hacia la noche de hoy y la madrugada del día de mañana. Puede llegar a granizoski, digamos. Es probable, sí, sí. Hablando de granizoski, Ulanoski, sí. Gracias, Luchoski. El reciente fallecimiento del notable Héctor Tizón lleva a recuperar un libro extraordinario de conversaciones con el escritor. Ana da Costa escribió este libro en el 2007, lo editó De la Flor y hoy representa el mayor testimonio que, además de su propia obra, dejó el escritor y un invalorable material de consulta. Ana da Costa es además compañera de trabajo, porque en la Nacional Folclórica conduce el programa La Muralla y los Libros, martes y viernes a las 14, martes como hoy, dentro de un rato nomás a las 14. Ana da Costa, la autora de Héctor Tizón, Un ejemplar de frontera, así se llama el libro. Mi piace laburar con Ulanoski, con Ottaviano, con Brienza. Gracias a vos. Con el... sobre gusto. Mi piace. Come mi piace Violeta Mucci. Mi piace Marita Sagatoburu. Tanto, tanto. Sembra incredibile, ma sono cotta di te. Mi piace. Me piace laburar en la operación técnica con el señor Fernando Ponte. En la producción con Bárbara Diogo, Nora D'Asensio, Paola Nicolini. Violeta Mucci, que me piace. Me piace. Questo stranissimo ballo che faccio con te si chiama Tuca Tuca Tuca. L'ho inventato io per poterti dire. Mi piace. Gracias, ojitos de miel. Ti voglio. È tanto bello star con te. E quando ti guardo lo sai cosa voglio da te. Uy, me trajeron discos. Pero venís con cara de mala, ¿no? A ver, ¿qué me traes? Cara de exigente, me vas a hacer escuchar música. Tengo una cantidad de discos. Hoy que voy al odontólogo lo voy a hacer. No me apretá eso. Es una licuadora lo que me va a meter adentro de la boca. Es como la espátula esa de la licuadora vieja, ¿viste? Qué feo que es. Es más, yo te voy a decir una cosa, Arturo. Yo me imagino que son todos iguales ustedes, ¿viste? Les da placer eso de tener a la gente ahí sometida con la boca abierta. Porque a mí, por ejemplo, me hablan. Me hablan todo el tiempo, el odontólogo. Es como una especie de... No, el tipo está ahí, si mirá cómo lo vamos a hablar este momento. Te graban. Es humillante, ¿viste? Entonces yo termino después Hay cosas peor igual, ¿no? Medio anestesia, sí, claro. ¿Qué situación pasaste, Brito? No, digo en general. Bueno, pero agarro y le digo, cuando termina su operación, le digo, ah, este está medio dormido, ya, ¿esto? Sí. Está, me hiciste estar medio callado, gaviante, sí, medio gaviante, sí. apagalo, le digo, apagá, por favor, porque encima tienen ahora el torno, lo tienen en el pie, ¿viste? Bueno, ahora, digamos, siempre lo tuvieron en el pie. Y porque sube desde el pie. No me dejas pensar con esto. Te pido, por favor, sacame la licuadora de la boca. Ay, ay, ay. Hay gente que es así, ¿viste? Te hacen esperar y después te torturan. Esos son ustedes, hermanos. Y después dicen que son escultores de los dientes y la fina. Espero que no me esté escuchando, porque si no me van a torturar hoy a la tarde. Dios, claro. Sí, claro, colmillo. Como dice, viste, la publicidad sí. de un banco. Sí, claro. Me dieron 10.000 vueltas. Sí. Como este torno. Estuviste hablando de mí hoy. ¿Sabés quién es ese, no? Diego Lesque. Ah, claro, sí, el protagonista. Sí. Cayetano, sentada muy temprano en la vereda. Ante la gente, en medio de una larga procesión. Mississippi. En ese loco torbellino, borracho como un vino, me dejó. Porque vi sus ojos negros y todo el mundo pronto desapareció. No, San Cayetano, yo te pedí una mano y no un amor. Exótica y hermosa, pero excesivamente religiosa. Está en el cielo, le mandamos un abrazo porque está en el cielo el amigo. Temas de conversación. A Cayetano también. Aguanté por unos días casi todas sus manías. Se puso las pilas del 2013 en adelante San Cayetano, porque antes no estaba laburando nada.